Buenas noches y bienvenidos al cuarto programa de Último Nivel, una noche más, un miércoles más, como siempre, aquí en Moncada Radio, ofreciéndoos el programa de videojuegos que te gusta escuchar todas las noches de miércoles. Hoy tenemos un programón, un especial, que aquí nuestro amigo Freeman nos va a presentar el mismo, especial Gothic. Buenas noches, Freeman. Muy buenas noches, aquí estamos una semana más eufórico, pletórico, estoy que realmente me salgo porque jamás pensé que me iba a hacer un especial de un juego tan realmente grande. Nunca digas nunca, Freeman. Así es, nada, lo hemos preparado, no solo habrá opiniones subjetivas, sino que además vamos a explicar detenidamente todo lo que hay detrás de esta saga, que es mucho y es necesario conocerlo. Y a su lado, como siempre, Samuel Fukui. ¿Qué tal, Sam? Buenas noches. Buenas noches a todos. Una saga hoy tenemos que comentar que quizás es desconocida para muchos y creo que gustará a la gente y esperemos acercarla a mucha gente que luego les guste y la valoren bien. Pues como siempre, junto a este gran especial tendremos las noticias de la semana, pero hoy no habrá lista porque había pocos juegos. Como siempre, todo esto y mucho más en nada. Un minuto. Moncada Radio vuelve a mirar hacia los videojuegos con un renovado programa en sus ondas de radio. Los amantes de los videojuegos están de enhorabuena. Ha llegado Último Nivel. Conócenos en www.ultimonivel.net y descubre todos los programas emitidos, análisis diarios y noticias actualizadas. Puedes realizarnos cualquier consulta llamándonos en directo al 93 572 6003 o enviándonos un email a contacto@ultimonivel.net. Recuerda, cada miércoles de 11 a 1 de la madrugada tienes una cita con nosotros. Último Nivel, tu programa de radio online sobre videojuegos. Y empezamos, como siempre, de la forma más cañera posible, las noticias de la semana del cuarto programa de Último Nivel. Así que la primera noticia reza lo siguiente: Command & Conquer 3 contará con participaciones de importantes actores. Así es, ya nos tiene acostumbrados esta saga de estrategia, Command & Conquer, contar con secuencias cinemáticas hechas con actores reales. Pues bien, en esta ocasión Electronic Arts ha comunicado a mi antenota de prensa que contará con actores de aclamadas series de Hollywood como Perdidos o Battlestar Galactica y de conocidísimas películas también como La Guerra de las Galaxias, Top Gun, Starship Troopers o De Boda en Boda. Ahí es nada, están gastando la pasta y veremos en estas cinemáticas, como hemos dicho, a gente pues conocida en el mundo del cine y televisión como Josh Holloway, Michael Ironside, que pone la voz a Sam Fisher. Josh Holloway, mundialmente conocido, hombre. Billy de Willis, Tricia Helfer, Grace Park. Ya empiezas, Freeman. 2 minutos de programa y ya empiezas. Váyate. Claro, hay que liarla. Ivana Vosilovic y Shantia Hinton, entre otros. La idea de Electronic Arts es crear una historia mostrando imágenes reales y que la profundidad y la dimensión de la experiencia del juego aumente mucho más. Pero las del Tiberian Sun eran increíbles. Sí. Aquellas cinemáticas que, claro, en aquel momento pensabas que quizá era por las limitaciones del 3D, pero es que quedaban realmente muy bien. Y el hecho de que hagan esa mirada nostálgica retro hacia atrás y encima con dinero detrás, ya lo hizo en Black, que estaba muy cierto, bien. Estaban aquellas muy, escenas muy bien dirigidas. Estaban bastante bien dirigidas. Muy bien montadas. Y sí, sí. Mira, si hay dinero, aprovéchalo. Claro. Sigamos. La distro Linux Yellow Dog será incluida en PlayStation 3. ¿Qué es esto, señores? ¿Y por qué se incluye? Fukui. Pues se sabía de hace tiempo que PlayStation 3 traería una versión de Linux adaptada a las necesidades de la máquina, con todas las ventajas que ello conlleva. Es decir, pues tener un sistema operativo con el que hacer de la máquina ya no solo una máquina de ocio para jugar, sino con muchísimas más utilidades, casi como pues una parrilla, ¿no? Una parrilla para freír la barbacoa, sí. Y pues, ¿no era, no era para absorber el sol? ¿O la de la Play 3? Freeman, te voy a castigar y te quedarás en especial, ¿eh? Hola. Hola, hola, lo que me ha dicho. Pam, pam al culete. Sí, a ver, decían que el Play 3 absorbería el sol y crearía agujeros negros. Sí, sí, prima, sí. Es verdad. Sigue, sí, Fukui, por favor. Pues, como digo, pues la idea es que PlayStation 3 vaya más allá de un periférico de ocio y sea pues como un ordenador personal, una máquina para hacer más cosas. Entonces, para ello, la compañía TerraSoft ha anunciado que ya tiene a punto YellowDock, una de las distribuciones de Linux más famosas para Mac, y que está adaptada a procesadores PowerPC, lo que la facilitaría para funcionar en PlayStation 3. Y pues se dice que esta distribución irá, como digo, incluida en PlayStation 3. Interesante noticia para los que podemos ir a Ars Futura este año. Los creadores de Resistance Fall of Man estarán allí. Pues así es, mediante nota de prensa, Sony comunica que Ted Price, presidente y creador del prestigioso estudio Insomniac Games, que para los que no los conozcan es el creador de toda la saga Ratchet & Clank, o sea, estos tíos saben y mucho. Tienen un referente importante. Sí, y bastante bagaje dentro del sector, sobre todo Ted Price, pues estarán en este festival, uno de los festivales pioneros sobre arte, cultura y videojuegos. Dentro del ámbito digital, pues tendrán una conferencia que se celebrará a las 5 de la tarde en la Sala Mac de Ars Futura el domingo en Barcelona. Vale la pena porque no solo esta conferencia será muy interesante, pues seguramente hablarán de la industria en global, cómo ve la creación en la siguiente generación, sino que quizá también habla de sus nuevos proyectos o quizá del nuevo Ratchet, que puede ser. Cabe decir que dentro de la futura habrá un stand en el que todos los vídeos de todos los videojuegos presentados se mostrarán dentro del ámbito de PlayStation 3, y quizá los que puedan haber leído el reportaje, tuve la oportunidad de preguntarle al gerente de la sección de videojuegos de la futura y le pregunté: oye, ¿pero realmente va a estar jugable la PlayStation 3? Y su respuesta fue: de momento no puedo decir nada. Yo puedo decirte que sé que habrá una zona de PlayStation jugables. Lo que no sé es si serán de 2 o de 3. Si fuera de 3... Eso Sony no me lo ha especificado. Increíble. Pero me soltó la perlita y no me dijo más. A ver. Tenemos el top 10 de los juegos más vendidos en España durante el mes de septiembre. Y el primero no me sorprende. No sorprende nada, sin duda, el que yo creo que va a ser uno de los más vendidos a las navidades. Desde luego. Ha empezado a serlo. Kingdom Hearts 2 de PlayStation 2, nada Bravo. Más y nada menos. Bravo. La última obra de arte de Square Enix, de un RPG mezcla de Final Fantasy, Disney, que sin duda su primera parte ya triunfó, y la segunda parte, con ese magnífico doblaje que han hecho, con esa gran apuesta en publicidad y demás que están haciendo, pues está claro que se lo lleva a calle. En segunda posición, como no, nuestro país, el fútbol manda, FIFA 07 de PlayStation 2, evidentemente también la versión de la consola más vendida. Luego, en tercera posición, destaca Tekken Dark Resurrection para PSP. Un juego que se lo merece dentro del ámbito portátil. Cierto, sí. Cierto. En cuarto, como no, Brain Training del Dr. Kawashima para Nintendo DS. ¿Quién no juega este juego? Y en quinto, sí, que es que mí, realmente la rima de ese número le vendría genial a este es que, juego. A mí es que me flipa que esté ahí. Es el truño pésimo de Gangs of London. Señores, ¿por qué desperdician? Pero que son 50 euracos por un juego malísimo. Espérense que salga Platinum, que lo valdrá. Pero 50 euros, señores, piensen con la cabeza. Que el dinero no sale del cielo. Esto es por la publicidad. Ha salido mucho el anuncio en televisión. Y el anuncio está muy bien, te anima. La gente lo ve como un GTA, pues, parecido. Entonces, bueno, lógico que tenga su éxito. ¿Merecido o no? Bueno, eso ya dependerá quizá más de cada uno de decidirlo. Pero el sexto sí, ¿verdad, Freeman? El sexto sí. Hombre, el sexto hombre, se lo merece. Hombre, esa 4 nuevos skins y una casa más por 20 euros. Los Sims 2, todo glamour. Claro que sí. Accesorios. Impresionante. Una expansión nueva para Sims 2. Lo dicho, dos collares, un vestido y una aspiradora nueva. Glamour, lo que mola. Freeman, glamour. Es que no estás, tú no eres fashion. No estás a la moda. Ya. Te falta ese toque Yo fashion. Yo tengo los pantalones fashion. Super fashion, sí, ¿eh? Y tú verdad, no. Es verdad. Hay más ganado. En el séptimo. En el séptimo, Animal Crossing Wild World. Como no, el está. Fenómeno Animal Crossing ha invadido España, ha invadido nuestro país. Lo fuerte es increíble. Es cuando salió Animal Crossing y que aún Salió antes de verano y aún sigue en el top 10. Solo me faltaría a mí caer en Animal Crossing, ya sería la remanocha. Bueno, no, tío, no. Visto los antecedentes, y no diré nada más. Ahí. Hasta aquí puedo leer. Ahí. Bueno, en octava posición, New Super Mario Bros. Otro de los grandes, un plataformero, bueno, el mejor que hay ahora en Nintendo DS, así de claro. En novena, como no, Grand Theft Auto Liberty City Stories de PlayStation 2. Nuevo Grand Theft Auto. ¿Qué más sería ventas de España si no hubiera en el top 10 un Grand Theft Auto? Ahí está. Es que no sería España. Quizá nos volveríamos culturales y todo. Tal vez. Toma ahí, Kuno. Y en décima posición y última, Lego Star Wars 2, la trilogía original para PlayStation 2, como no. Sabéis que si queréis saber más de juego, nuestro compañero Keiichi hizo un análisis en la web. Konami prepara nuevos recopilatorios para PSP de Salamander, Twin Bee y Parodius. Pues así es, parece que el éxito en críticas y en ventas que ha obtenido Gradius Collection, recientemente juego lanzado, ha animado a Konami a lanzar nuevos recopilatorios para la consola portátil PSP, de arcades clásicos, de éxitos de todos los tiempos. Así, para el próximo mes de enero en Japón, están anunciados los siguientes recopilatorios: Salamander Portable, que incluirá Salamander, Salamander 2, Lightfork, Sexsex y uno más aún por anunciar. También otro recopilatorio de Twin Bee Portable, que incluirá Twin Bee de Tana, Twin Bee Yahoo y Pop and Twin Bee. A mí este Pop and Twin Bee me encanta, tengo muy buenos recuerdos de él. Y otro juego también más por desvelar. Y un último recopilatorio de Parodius Portable. Incluirá Parodius Da, Gokoju Parodius, Sexy Parodius, Jikou Oshaberu Parodius y otro título también más por desvelar. Ese sí que es grande, el de Parodius. Todos son juegazos, ¿eh? El Matamarcianos de Pulpo, con músicas clásicas, es que era lo más. Pero sí, sin duda el más famosillo es Parodius y se lo merece. Tiene una estética tan particular que no pasa desapercibido. Y nada más, por ahora esperaremos a que lleguen o no a Occidente estos juegos. A cruzar los dedos toca. A ver. Curiosa noticia que ha traído un poco de revuelo, pero que no deja de ser en parte lógica. Microsoft ya habla de la sucesora de Xbox 360. Lo cual, desde un punto de vista objetivo, es absolutamente lógico porque toda empresa que se precie dentro de este sector empieza con una antelación más que considerable a preparar su consola para que luego no haya retrasos de última hora o detallitos así. Nótese el kunai. Se ha notado. Obviamente. Clarísimo. ¿Qué hay que decir? Que mucha gente ya con esta noticia lo que ha planteado es un... Buah, ya están pensando porque dentro de 3 años ya van a sacar la Xbox 720 y harán lo primero con Xbox... O sea, harán lo que mismo hicieron con Xbox y dejarán tirados a todos los usuarios de Xbox 360. A ver, todo el mundo tiene derecho a pensar esa posibilidad porque naturalmente, ya lo han hecho. Naturalmente. Y ya está el antecedente y podría ser... Pero dado el planteamiento y cómo está respondiendo 360 actualmente, se antoja un tanto, no sé, es una idea un tanto descabellada. Aún así, lo que comenta Peter Moore es que, soltando también su kunai propio, es que los movimientos a la próxima generación de consolas irán más lentos. Se prevé que puedan desarrollar su propio procesador, que Microsoft desarrolle su propio procesador. Eso es interesante. Y que el lector... que por una cuestión que me pones cara y ya sí, te explicaré si quieres. No me hace mucha gracia. Me refiero porque eso, en una cadena de producción, ahorra problemas si te falla la subsidiaria. Cierto. En ese sentido lo decía. Vale. Que sepan hacerlo mejor que alguien que se dedique a ello es otra cosa. Vale, ahí en me cuanto, has gustado. En cuanto a producción, es mejor. Para ellos sí, por supuesto. Eso sí, pero lo que comentó es que el lector que lleve la próxima consola D será el verdadero sustituto del DVD, que también es un kunai propio, porque es un chaval que tú vas a meter un HD DVD, pero bueno. Y bueno, que en definitiva la consola no llegaría, por lo menos dice, hasta el 2010. O sea que tranquilos, es normal que una consola sea... Si en 2007 sacan Halo 3 y Halo 4 va a salir en 2009 seguramente... Sí. Porque van a hacer un Halo 4, o sea, por no supuesto. Pueden cerrar la trilogía, es que no pueden hacer un juego de 10 millones de ventas, cerrarlo, es que no. Lo que está claro es que esta no es la primera vez que pasa, las consolas y todo tipo de hardware empieza su diseño mucho antes, pero ¿qué pasa? Que ahora como que hay internet, todos lo sabemos mucho antes. Antes no lo sabíamos, con lo que no sabe igual. Así que no hay que malinterpretar estas noticias tan prematuras. Si es que de hecho Sony también piensa en su PlayStation 4, correctamente. Si es que es absolutamente lógico. Postal 3 anunciado ya en PC y Xbox 360. Pues sí, ese juego que para los que no hayan probado es el juego gore... Por excelencia. Gore, humor negro divertido. La verdad es que es un juego que recuerda mucho a Carmageddon, pero en primera persona. Sí, es una sátira social con violencia políticamente incorrecta. Sí, violencia bastante gratuita, pero bueno, sí, si sabes a lo gratuita. Que vas, te puedes divertir. Sí. Y pues han anunciado Postal 3, tanto en PC y 360, con el motor Source, que es el empleado en Half-Life 2 y en el realmente impresionante Dark Messiah. El juego se supone que llegará en 2008 y probablemente antes tendremos en cines la película de V-Ball en cines. Atención. V-Ball Productions, qué ganas tengo de verla. Te voy a dar en la ball. Atención a la primera noticia curiosa de PlayStation 3. Las primeras 500.000 PlayStation 3 en Estados Unidos tendrán una película Blu-ray. Pero es que ojo a la película. ¡Peliculón! ¡Peliculón! ¡Vamos! Es que solo por eso ya vale 600 euros. Ríete de Stanley Kubrick y de Scorsese y todos estos. Pukui. Talladega Nights, The Ballad of Ricky Bobby. Lo que vendría a ser la traducción pasado de vueltas. ¡Ey, colega! En fin, ahí queda. No hay más que decir al respecto. Azul, es que no sé. Sí, azul, sí. Amarillo. ¿Cómo que sí, es que sí. Se dice azul cuando no se tiene nada más que decir porque realmente lo que se dice carece de importancia. Ah, pensaba que decías azul por el Blu-ray. Ah, no, no. ¡Qué grande! Está molado. ...93-572-6003. Y empezamos con una noticia escandalosa. Mucho. Muy escandalosa. Sony dijo hace nada, breves días, que importar PlayStation 3 desde, o sea, de Japón a Europa sería ilegal. Así es. Concretamente, en palabras de la propia Sony, y cito textualmente, la ley es clara. La importación de PS2, PSP o PS3 en la Unión Europea, sin el permiso expreso de Sony Computer Entertainment es ilegal. Por lo tanto, utilizaremos todos los medios de la ley para poner fin a cualquier minorista que decidió hacer esto. En última instancia, tratamos de proteger a los consumidores de adquirir el hardware que no se adapte a las normas europeas, debido a diferencias de suministro de voltaje o por no poder reproducir películas de Blu-ray europeas o DVDs y no será cubierto por la garantía. Es que atención a la parrafada. O sea, hablando mal y claro, ¿se puede ser más nazi? No, no se puede ser. O sea, al usuario no se le protege prohibiendo, se le protege informando. Tú le puedes decir, mira, si quieres, te puedes comprar la PlayStation 3 en Japón, pero en América. Pero que sepas que esto y esto no lo tendrás. Que sepas que esto no lo tendrás, que esto se te será incompatible, lo que sea. El usuario informas, lo asume, ya está. Pero no prohíbes, o sea, ¿qué es eso de prohibir? Eso se hacía antes en la, lo que le mola a Freeman de la Inquisición y todas esas cosas. Ahora ya no. Oye, a mí me mola la política y la historia, no la Inquisición. Pero eso, tío, sí, yo empiezo con él, no, pero vamos. Los que no me conozcan van a flipar. ¡Hola, hola! ¡A por él! Tío, que yo tengo un porte que cuidar y ojo, todo. Perdón. Pues eso, increíble, inaceptable y menos 10 puntos a Sony. Clarísimo, pero es que ha llevado a cabo actos, yo casi diría ilícitos, contra un medio, contra una web en concreto, que es Lixan, que mediante las presiones que ha ejercido bajo esta ilegalidad, supuesta ilegalidad de la importación de hardware de Sony, pues la ha cerrado. Así es, concretamente no ha cerrado Sony Lixan, no, sino exacto, que debido a los litigios que tenían Lixan y Sony por todo este tema de importaciones y exportaciones, pues Lixan se ha visto forzada a chapar el garito, a parar su tenderete, sí. Sí. Lixan, una web de Hong Kong, porque pues no excelente, podía vender. Excelente para importación. Una de las más amadas por todos los usuarios, sobre todo los europeos, tanto en lanzamientos como en consolas. La verdad es que todo esto es que realmente es una pena. Yo es que no encuentro la verdadera razón por lo que has dicho tú, sobre todo por proteger al usuario, ¿no? O sea, él ya sabe lo que hace. Y si no lo sabe, se fastidia. Y si te pide garantía, mala suerte. Pero el dinero que puedes gastar diciéndole, tío, fastídiate, es muchísimo menor que el que has empleado en una de estos judicial. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la razón que creo yo? Y ojo, esto es una opinión absolutamente subjetiva. Es que los beneficios que pueda sacar PlayStation, o sea, Sony de PlayStation 3 en Europa, son bastante más grandes que los que puede sacar en Japón. Por lo tanto, el hecho de trasladar consolas de Japón a Europa pierde los beneficios que va a ganar en Europa. Es que, si no es eso, a mí personalmente no se me ocurre ninguna más. Acordaros de detalle, además, de que tras pues las presiones a Lixan y el cierre al que se ha visto sometido Lixan, se ha sabido que gente de Sonic Computer Entertainment Europa compró PSPs en Lixan, en la propia Lixan. A ver, cabe matizar que esto lo hicieron, se le puede hacer el voto de inocencia a esta gente, lo hicieran para probar, ya sea como sea el servicio o... A ver, es decir, tú eres un empleado, te infiltras y compras para ver cómo funciona. Se puede hacer y tampoco me parece un razonamiento muy descabellado. Freeman, yo lo veo del siguiente modo. ¡Qué grande! No hay más. Sony, vete al circo. Pasen y vean, señores, acérquense al escenario que salen los payasos de Sony, que nos van a deleitar con un auténtico espectáculo lanzándose contra el público que lleva camisetas de Lixan. Que al fin y al cabo es lo que hace. Efectivamente. Muy bien, Sony. Sigue así. Haz amigos. Al frío o al calor, el circo daba siempre su... Como matiz dentro de la noticia, cabe decir que dentro de estos juicios contra Lixan también estaban Microsoft y Nintendo. Cierto. También están metidos. El problema es que... No sé si lo íbamos a comentar más tarde o... No. No. Bueno, realmente se puede enlazar porque Microsoft y Nintendo estaban por otra serie de juicios. Nintendo era por la importación de... De los cartuchos Flash, creo, ¿no? De los cartuchos Flash de Nintendo. Xbox 360 era... No recuerdo por qué era. No recuerdo, bueno. Pero no era por el mismo motivo de importación de consolas. Es decir, los que metan dentro del paquete a Microsoft y Nintendo, atención. Hay muchísimo detrás de esto, hay que ir... Hay intereses comerciales, está claro. Eso está claro. Ese es el gran problema. Comerciales y empresariales. Sí, pero es que luego hay el razonamiento de, es una empresa, lo que le interesan son los beneficios, y es un, a ver, lo que le interesa a una empresa, y al menos yo, por las empresas que he pasado, he vivido esa experiencia, es vender. Son los clientes. Exacto, es decir, que se hace a partir de los clientes. Tú sabes perfectamente todas las conferencias que nos hemos tragado para tratar bien al cliente, para que el cliente tenga lo básico, para que el cliente esté contento, porque un cliente contento hace más clientes contentos. A mí eso de que todas solo piensan en el dinero, no, atención, hay diferentes formas de llegar hacia eso. Y yo creo que esta no es una de ellas. No precisamente. Cambiado de tercio. Se dijo hace 3 días que se había cancelado la adaptación cinematográfica de la película de Halo. Así es, eso fue debido a que Universal y Fox Studios... decidieron cancelar su producción de la esperada adaptación cinematográfica de la saga Halo, que cuenta en sus filas al increíble director Peter Jackson en el papel de productor y a Neil Blomkamp como director. La causa que esgrimían Universal y Fox para explicar esta cancelación fue que Microsoft exigía un 10% de la recaudación en taquilla, que les daba miedo contar con un director poco experimentado y que, según ciertos rumores, el presupuesto de la película se había disparado demasiado, de los 135 millones de dólares previstos a casi 200. ¿Tú sabes lo que se puede hacer con 200 millones en cine? Comprar una isla y yo qué sé, tío. Y volarla entera. Es que, y ¿qué más da? Meter un plasma en un volcán y jugar al Crysis ahí. Y parece que estás de verdad. Vuelve a la Tierra. Qué grande. Pese a ello, Microsoft ha insistido y ha afirmado que se encargará... Correcto. Ellos mismos, vamos, de que el fin del Halo se termine. Así que Frank Wise junto a Beta, los encargados de los efectos especiales, continuarán en sus labores de producción y preproducción sin temor a una posible cancelación, puesto que Microsoft seguirá allí y pase lo que pase, si hace falta, ya pondrá la pasta. A mí lo que más me gusta es el kunai que lanzó Bungie, que decía... Bueno, tampoco está tan mal, porque si realmente teníamos como productores a Fox Universal, que estaban tan pendientes del dinero, quizá no eran los mejores para un proceso creativo, ¿no? Y lo dejaron ahí. Yo, y lo sueltan. Yo creo que de los 200 millones, 150 son para ordenadores. Sí, que van, ¿no?, a hacer los efectos especiales para los monstruos que deben tener ahí. Sí, nos podían regalar uno. Nuevos detalles y precio en USA del Six Axis, que es el mando de PlayStation 3. Así, recordad que Six Axis es el nombre del, sí, mando de PlayStation 3. Es que es intragable, es que... En fin, continúa, perdona. Iros haciendo la idea, olvidaros de DualShock. Y bueno, pues se saben ya algunas cosillas más. Por ejemplo, que tendrá una batería interna y fija. Es decir, no se podrá cambiar la batería del mando, al igual que ocurre en otros dispositivos como un iPod. La batería será de litio-ion. La carga de batería se realizará en unas 2 horas y media a través de puerto USB. La autonomía se dice que será de unas 30 horas de juego. Cada vez que la consola se apague completamente será necesario emparejar el mando con la consola conectándolo vía USB. El precio rondará los $49.99 en USA. O sea, 50 euros. Sí. ¿Cuánto? Cuando en Japón llegaba a los 5.000 yenes, o sea, es decir, unos 30 euros. Y luego también se dice que el adaptador de tarjetas, esto ya un poco más fuera del Six Axis, llevará, o sea, el adaptador de tarjetas de memoria que permitirá intercambiar partidas de PS1 y PS2 a PlayStation 3 costará más o menos $10, y que el mando del reproductor Blu-ray llegará a los $25, mando que no estará disponible el día de lanzamiento. Y bueno, ante toda esta sarta de información, algunas críticas surgieron hacia Sony. Como siempre, Sony no se libra de las críticas, y la gente se queja un poco de que la batería fuera interna, porque dijo, bueno, las baterías se suelen degradar, con el tiempo ya no duran tanto, ya no se cargan hasta el 100%, y entonces cuando eso pase, el mando no durará casi nada y habrá que estar cargándolo todo el rato y tendremos que cambiar de mando. Sony salió a raíz de estas críticas y dijo que son especulativas, que no son del todo ciertas, que las baterías de lithium polymer difícilmente sufren algún tipo de efecto en memoria, y que en caso de que lo tuvieran, tardaría muchos años en que se produciera. Y si se produciera, ahí punto positivo por Sony. Sí, realmente, ellos punto positivo. Gratuitamente cambiarían los mandos que fueran necesarios. Sí, ahí dan la cara, realmente, ahí muy bien. Sigamos con PlayStation 3. Los juegos de PlayStation 3 ya llenan los discos Blu-ray de 25 GB. Ahí es nada. ¿No será que no los comprimen? Es posible. Tío, ¿posible? No era un kunai. Parecía. No, pero... No sé, me extraña. Bueno, a ver. Obviamente cabe decir que un juego a una resolución de 1080p con el sonido 7.1 ocupa lo suyo. Un DVD 9... ¿Qué juego era que cada escenario eran 4 gigas? Leer. Lo comentamos, el Leer, ¿verdad? Sí. El de los dragones. Bueno, mira, a la que pones ya 6 escenarios ya ocupas un DVD. A mí me apetece que esto avance como un año y medio, dos, que ya tengamos la información muchísimo más asentada para empezar a hacer comparaciones. Porque claro, ves Gears of War, que cabe en un DVD 9, y luego ves Leer, que no es un Gears of War, y te dicen que ocupa 20 gigas, y luego recuerdas las declaraciones de Epic que decían, nosotros hemos creado Gears of War con 30 personas. Y nos ha costado 4 duros. Y luego hay gente que dice, los Next Gen se necesitan 200. Y, claro, es que no sabes bien a qué atenerte. Y hay muchísimo en el aire. Entonces, yo creo que en un añito, año y medio, dos, esto ya se podrá sentar y perfectamente podremos hablar con conocimiento de causa. Sigamos con Sony. Sony rebaja su previsión de beneficios en un 38%. Pues así es, mala noticia para Sony que ha rebajado, o sea, ha sufrido una reducción de los ingresos en un 62% en lo que es beneficios. Realmente una cifra considerable. Las razones principales y la más, casi no la única, pero una de las más importantes, es todo el problema que ha sufrido Sony con las baterías inflamables, esas baterías explosivas de los portátiles. Ha sufrido muchísimos problemas porque creo que eran 9 millones de baterías, sí, problemáticas, no solo en portátiles Sony, sino también en Samsung y No recuerdo la tercera, si era Toshiba, HP, Dell. Dell estaba Dell también, sí. Claro, todo eso, tener que cumplir con todas estas desarrolladoras, y no solo eso, sino que el hecho de que esas desarrolladoras no, o sea, esas empresas que distribuyen ordenadores no tengan sus baterías Sony, van a la competencia, con lo cual Sony deja de ganarse dinero. Problema, sí, bueno, sobre todo el tema del Blu-ray, con esos retrasos. El retraso de PlayStation 3 en Europa, sí. La reducción de precio de la versión core en Japón. Que también, y la inclusión del HDMI. Claro, están tirando mucho la casa por la ventana y es obvio que tengan estos resultados, pero bueno, dentro de un año, yo creo que más bien 2 años, más que uno, sí, se recuperarán. Sí, esperemos. Qué gran noticia para 360 en Japón. Ha habido éxitos de reservas de Xbox 360 con Blue Dragon. Es que no me extraña. Blue Dragon con Xbox 360 a 200 euros. Es que si no lo hacen, es que no sé. Es que es para ir a Japón y dar 100 millones de collejas. Es que, por lo menos. Ya se entreveyó en el pasado Tokyo Game Show que la gente estaba un poco expectante con Blue Dragon, que tenía buena acogida entre el público nipón. Y Microsoft, muy lista ella, ya dijo, bueno, aquí hay tema. Y decidió lanzar un pack. Bueno, anunció que lanzaría un pack con la versión core sin disco duro, el juego de Miss Walker por 200 euros. Además, habría otra edición especial limitada de 10.000 unidades, que incluiría además, completamente gratis, un original calendario de mesa ilustrado por el señor Toriyama, un faceplate especial de Blue Dragon, un faceplate es el frontal, la carcasa frontal de 360, y 5 figuras en miniatura con los personajes del juego. Increíble pack, apabullante que se venda así, porque es que es una gran oferta, un gran juego. Sí, sí, sí. Yo creo que el 7 de diciembre es el principio o del fin, o el principio del inicio de Xbox 360 en Japón, porque si un juego de los tres grandes para Xbox 360 no vende, ninguno lo hará. Por lo tanto, como no venda Blue Dragon, creo que ya sí que se pueden olvidar del mercado japonés. No, yo creo que venderán, pero sin duda tampoco como para... Sí, pero bueno... Para ser los más vendidos en Japón. No, a ver, obviamente, pero no, al menos pero si que cifra, sea un pequeño empujón. Si la cifra es significativa, ya valdrá. Sí. Bueno, esperemos. Y si no, mala suerte. PC Gamer UK deja caer una versión para PC de Mass Effect. Ojo, señores. Ojo, ojo al dato. A ver, era algo que, aunque tampoco ha sido confirmado hasta ahora... Se veía venir un poco viendo ya la trayectoria de anteriores títulos de BioWare. Así es, Mass Effect es un juego de rol de BioWare anunciado hasta ahora solo para 360, pero conociendo, como bien dice Sam, la trayectoria de BioWare, que siempre ha sacado todos sus juegos en PC, pues estaba claro que poder podría salir. Y así es, PC Gamer lo afirma. Y BioWare de momento no desmiente. Yo todos estos titulares, cuando los leo, es PC Gamer UK deja caer una versión para Fukui de Mass Effect. Gracias, Freeman, que te acuerdes de mí. Serio, siempre lo sustituyo. Gracias. Y bueno, por cierto, ¿qué era de ese Dragon Age de BioWare? ¿Qué se sabe? Se sabe que está ha de salir, pero no dicen nada. Está missing. Y prometía mucho. Fue juego del E3 del 2004 ya, 2000, sí, o 3, 2003. O... Lo juntamos a Duke Nukem Forever y a Stalker. No, hombre, yo no, creo que no, ¿eh? No. O bueno, sí, que tú metías a Stalker ahí. ¡Hala, que se fastidie! Atención, notición para los fans de WoW. World of Warcraft Burning Crusade se lanzará en enero de 2007. Bueno, notición no, porque han de esperar. Exacto, pero bueno, noticia. Ya sale, ya está. Un pequeño varapalo, porque la gente lo esperaba para allá. Pero bueno, es que la gente a veces espera mucho. Uy, vais a tener que jugar más a World of Warcraft, que no jugáis nada, apenas. Vais a tener que esperar 2 meses más, qué pena. Bueno, quizá algunas personas la esperan bueno, a la eterna. Bueno, sí, es verdad. Ya veremos, no sé. Quizá si algún fan nos oye, puede opinar. No, se me tiran a la yugular. Sí, bueno, sí. La gente es que no nos está viendo ahora qué hacemos o qué pasa, pero bueno. Nosotros nos entendemos. Sí, las miradas por radio son brutales. Interesante noticia. 2K llega a un acuerdo con Valve para distribuir juegos vía Steam. Así es, la plataforma de distribución digital de Valve. pues añaden a los ya anteriormente anunciados juegos de Activision y Majesco, ahora se une al carro 2K. Con la colaboración junto a Steam y Valve, van a editar juegos como Sid Meier's Civilization 4, Sid Meier's Civilization 3, Shattered Union o Sid Meier's Pirates. Sin duda, grandes juegos de estrategia que expandirán la plataforma digital de Valve Interactive y que esperemos todos que en un futuro Take-Two se anime a introducir más géneros aún y no solo la estrategia. A mí, ¿sabes lo que más me gusta de esta noticia? ¿Qué? Que todos estos acuerdos es más dinero para Valve. Y cuanto más dinero haya para Valve, más grande puede ser Half-Life 3. Es así de claro. Oh, yeah. Curiosa la siguiente noticia. Gears of War, responsable del hardware de Xbox 360. ¿Qué significa esta, pues, este titular? A ver, la noticia ha llevado a algunos más malentendidos, porque la gente se pensaba que... Bueno, a ver, comentemos la noticia. El caso es que, según Epic, Xbox 360 estaba proyectada con 256 megabytes de memoria. Pero se ve que con la intervención de Mike Rain y Tim Sweeney de Epic, estos mandaron a Microsoft una screenshot de Gears of War trabajando a 256 megas. El resultado fue que el presidente financiero de Microsoft Game Studios llamó a Mike Rain y le dijo: oye, nos habéis costado $1 billion americanos, es decir, millones. Y así implementar la memoria de 512. Para que luzca como luce. O sea, esto no, pero es que ahora se añadan 512 megas. Claro, megas, que mucha gente se lo ha pensado. Que desde un principio, o sea, antes de salir Xbox 360 a la calle, hubo este proceso creativo y de hardware de diseño. Pero yo lo que me pienso es que la captura se veía tan mal que fue un... Madre mía, tenemos que aumentar la memoria. No. Que lo vieron y fue... ¡Oh, qué grande! Si metemos más, va a ser increíble. No, yo creo personalmente que fue... esperábamos más de nuestra máquina. Pongamos más memoria, ¿sabes? En plan, que no acaban de quedarse convencidos. Ah, mira, vale. Si fue así, la jugada le salió bien, porque realmente el aspecto, el aspecto portentoso que tiene Gears of War es gracias a este movimiento. Alabado sea Epic. Alabado sea Epic. Nintendo y Microsoft demandan a Sony. Aquí hay demandas y hay juicios y esto ya parece la mejor época de Microsoft. El mejor negocio hoy día es hacerse abogado, o sea... Está clarísimo, claro. Está clarísimo. No sé qué yo hacemos en la radio. Yo pensaba que era hacerse analista. También. ¿Y las dos cosas? Abogado analista. Abogado analista. Kechi, ya sabes qué tienes que hacer. A ver, comentemos la noticia. Recientemente, Sony Computer Entertainment America publicó una comparativa de precios de su futura PlayStation 3 con 360 y Wii. En dicha comparativa salía, obviamente, mejor parada que ninguna consola, Sony. Naturalmente. Entonces, Nintendo ha dicho, pero ¿de qué me va, Sony? Que esto no es así. Nintendo dice que la información dada por Sony es mentirosa, porque dice que el online de Nintendo solo es gratis 6 meses, cuando la realidad es que lo que es gratis por 6 meses es el navegador Opera, pero que el online siempre es gratuito. Y que esta tergiversación hecha por Sony está planteada solo para confundir a los usuarios con poca información y difamar el producto ajeno. Microsoft también sale a la palestra y dice: a ver, chatos, la información dada por Sony, que pone un precio de 360 como un montón de aditamentos añadidos a la propia consola, Microsoft asegura que no son necesarios, que son añadidos voluntarios, que no son necesarios, vaya, para jugar a la propia consola. Entonces, que un usuario no tiene por qué comprar el lector HDV externo, es un extra. Porque además, en principio y de momento, para juegos no hace falta, sino solo para películas, con lo que eso da aún más la información de que es algo opcional. Además, en la comparativa aparecía solo la Core System, la edición sin disco duro y sin mando y sin los extras que trae la edición Premium, cuando la edición Premium sí que trae todo eso. Entonces no hay que añadirle estos añadidos de precios del cable, el headset, el disco duro, etcétera. Y además que comentan que el Live Silver es gratuito y que en cambio Sony solo se hace eco de la versión de pago del Live para abultar el precio de Microsoft. Bueno, está claro que la comparativa no ha gustado a los demás y sí que evidentemente la comparativa Sony era tendenciosa. Y hay marrón, ya está. Atención a la siguiente noticia, que es de risa. Que es de risa. La comento yo. La han titulado así, como siempre, en el punto de referencia que usamos para noticias, Hardgame2.com, la titula del siguiente modo. Hobbyconsolas censura Can Scanem Edit, pero tiene publicidad del mismo. ¿Qué significa eso? Significa, señores, que Hobbyconsolas, en un acto absurdo, ha tildado a Can Scanem Edit, el nuevo juego de Rockstar Games, como un juego violento. Lo ha tildado de violento, lo ha tildado de gratuito, y en su análisis que ha hecho en la revista de este mes no ha querido puntuarlo para no dar pie a dar a entender que ellos están en favor de la violencia gratuita y todos estos movimientos. Señores Hobbyconsolas, ¿por qué hará un mes o dos, cuando hicisteis la preview, dejasteis el juego por las nubes diciendo que era una maravilla, que iba a ser juegazo, que no tenías nada en contra, y ahora hacen esto? Es un poco incoherente. Un poco. Yo diría patético. La respuesta a esto es lo siguiente. ¡Qué grande ahí! Hobbyconsolas, retírese del mercado. Es una lacra para las prints de los kioscos. Es una lacra. Váyanse. Señores de Hobbyconsolas, a ver si hacen mejor su revista, que últimamente se están luciendo. Un punto a favor. Desde hace años, desde hace eones, yo creo que desde cuando pequeño, por fin Hobbyconsolas dedica una portada a un juego que no es de PlayStation. ¿Cuál? Zelda. Oh. Bueno, suerte. Suerte. Ha de ser Zelda, porque a Mario ni a Metroid. Bueno. Pero viendo la gran masa cerebral que está del en los... que sienta cátedra, el de la pipa. Exacto. Creo que sale en la portada, creo que es el segundo, el de gafitas, algo. Y viendo estas actitudes tan retrógradas, tan ignorantes, además, que con cuyas superiores se creen semidioses cuando solo hacen el pena. En fin, yo ya no sé qué decir al respecto. Pero seamos concretos, o sea, de lo que se basa es que primero planteas un avance, lo pones por las nubes, y luego no tienes la coherencia de calificar el análisis como se merece. No le pones puntuación, quizá con el fin de, yo qué sé, no alentar a los padres a que es un videojuego, porque si la mayoría de las ventas de la consola es de un público infantil, quieren conseguir más ventas no poniéndole nota, recreando que, oh, qué violento que es, es realmente muy muy violento, y aumentar las ventas de estos. Qué escandalosos que quieren son. ¿Quieren otro San Andreas, otro boom San Andreas? ¿Realmente buscan eso? ¿O realmente dicen la verdad, pero hay incoherencia con lo del avance? Es que no se entiende por ningún lado. Tendenciosos, que sois unos tendenciosos. Vayas al circo con Sony, por favor. Y última noticia. Nos congratulamos al dar ya al fin los ganadores del concurso X3 Reunion que hicimos Ludis Games y ON hará ya un par de semanas. Así es, del 6 de octubre al 18 de octubre tuvo lugar en nuestra web, en la página web de ultimonivel.net, el primer concurso de la temporada, fruto de la colaboración con Ludis Games, los editores del videojuego X3 Reunion, uno de los juegos de estrategia espacial, sin duda líder en su categoría. Con tal fin, hicimos un concurso que era tan sencillo como responder a una pregunta. La pregunta en cuestión era, ¿cómo se llama la bella chica de X3 Reunion que siempre aparecía en nuestros banners publicitarios del juego? Las posibles respuestas eran cuatro. La respuesta era Joanna Dark, la respuesta B era Miria Rothschwartz, la C era Victoria McPherson y la D, Sion Uzuki. La respuesta correcta, decir que Joanna Dark es la protagonista de Perfect Dark, Victoria McPherson es la protagonista de Still Life y Sion Uzuki es una de las protagonistas de Xenosaga. Con lo que la respuesta correcta era Miria Rochas. La respuesta B, correcto. Y mientras el sorteo totalmente aleatorio de X3 Reunion, se llevan un X3 Reunion las siguientes cuatro personas. X3 Reunions con camiseta. Cuatro correcto. Packs que van a los siguientes afortunados: Miguel Barreiro Ures, Antonio Ruiz Chamizo, Ander Simón Estevez y José Sorli Domenac. Esos son los cuatro que se han llevado un XS Reunion más camiseta. Ahí es nada. Pero hay un segundo premio para otros cuatro concursantes, que era un X2 La Alianza. La Venganza. La Venganza, perdona, es verdad, La Venganza, siempre me equivoco. Manuel Casares Baz, Juan Manuel Hurtado Salcedo, Pablo Insúa Fernández y Raúl Ramos Mir. Enhorabuena a todos los ganadores. Enhorabuena, y no os preocupéis que os pondremos en contacto con vosotros. Así es, vía mail o vía teléfono. Para hacer oficial que os habéis hecho con el premio. Y en las próximas, yo creo que 2 semanas, 3 como mucho, tenéis ya el juego perfecto en vuestra casa. El juegazo, porque los juegos lo son. Sí, la verdad es que sí. Y bueno, como siempre, gracias a todos por participar. Y no dudéis que habrá más concursos durante la temporada, esperamos. Por supuesto, será lo posible para que así sea. Y nada más. Y hasta aquí la sección de noticias de la lista de noticias de hoy. Hoy no habrá lista de lanzamientos, como decíamos en la introducción, porque han salido escasas novedades. Eso sí, cabe matizar que han salido de miércoles a martes, que es cuando hacemos la lista de lanzamiento. Exacto. Porque hoy, vaya tela lo que sí, ha salido. Pero ya será la semana que viene. Pues será la semana que viene. Bueno, no, la otra. Pero ya diremos por qué al cierre del programa. Vale, vale. Ahora hacemos una pausa y volvemos ya para entrar con todo el edredón cálido que uno pueda enrollarse a sí mismo con el especial... ¿De qué? No, quedaba genial. Especial Gothic, señores. Especial Gothic. Os dejamos unos minutos y empezamos ya con esta gran saga, que lo será más gracias a Último Nivel. Hasta ahora. Pushed us down on the way to make a better world. Los amantes de los videojuegos ya tienen un rincón propio en la radio para disfrutar de su pasión. Moncada Radio acerca de nuevo los videojuegos a las ondas hercianas y a Internet con un renovado programa en sus emisiones. Si quieres conocer todo lo que rodea el sector, este es tu sitio. Bienvenidos a Último Nivel. Visita www.ultimonivel.net y encuentra todos los programas emitidos, análisis diarios y noticias actualizadas. Puedes realizarnos cualquier consulta en directo al 93 572 6003 o enviándonos un email a contacto@ultimonivel.net. Te esperamos todos los miércoles de 11 a 1 de la madrugada. Hay muchísima belleza en el mundo y esta canción, y Gothic, es gran parte de ella. Realmente impresionante el tema con el que hemos empezado, de Gothic 3, de la banda sonora, detalle el cual comentaremos más adelante, pero realmente la banda sonora es espectacular y ya lo habéis visto. Yo he de admitir que se me saltaron las lágrimas cuando lo escuché por primera vez. Lo recuerdo, que me dejaste un mensaje en el Messenger. Esa experiencia, vivir Gothic de nuevo en esa tercera parte con esa música acompañándome por los bosques, porque es un tema e-game que te acompaña por los bosques, ya comentaremos cómo son ellos. Empecemos este especial, empecemos hablando de Gothic. Sí, empecemos, hay que adentrar, obviamente, podríamos analizar directamente Gothic 3 y tira para adelante, pero no. Para entender bien la saga, para entender por qué Gothic es Gothic, qué presenta, cuáles son las bases en las que se asienta, cuál ha sido su evolución, que es muy considerable, de la primera parte a la tercera. En fin, para tener, como siempre, pues saber un poco más, irnos a la cama con algo más que un simple análisis. Para eso estamos hoy aquí, para haceros este especial a una saga que más de uno ha oído hablar, pero que quizá nunca se ha sentido traído porque desconoce qué presenta Gothic. Así pues, hoy aquí vamos a resolver todas estas dudas, vamos quizá a dar información que gente no conoce y estoy convencido que más de una persona mañana se irá a comprar Gothic 3. Espero. Yo estoy convencido. Gothic 1, Freeman. Gothic 1. Empecemos. Yo recuerdo la primera vez que probé Gothic 1. Cuando yo era pequeñito, sí, realmente lo probabas y tenía algo. Tenía no sé qué, pero tenía algo. Veías que no era un juego como los demás, no era un juego al uso, no era un mata-mata. Tenía un no sé qué, no sabías bien qué era, pero a la que jugabas una considerable... No, bueno, unas cuantas horas, quizá hasta que llegabas a la primera ciudad, te das cuenta que ahí había algo. Había ahí algo muy grande. ¿Y qué había en Gothic? Pues había uno de los mejores juegos de rol que se han vivido en PC. Se puede decir tal cual. Gothic no tiene nada que envidiar a juegos como Baldur's Gate, Elder Scrolls o Fallout. Sinceramente. Y con conocimiento de causas comentaremos por qué. Gothic lo que plantea, y uno de los conceptos más interesantes, es que no se han visto en otros juegos de rol, es que tú eres un absoluto don nadie. Así es, eres alguien que nadie va a vitorear cuando eres en una ciudad, te van a patear el trasero si hace falta, estarás expuesto a cualquier peligro como cualquier ser humano normal, corriente y moliente que nace de una madre normal y corriente. Eres alguien más, eres uno más en un extenso mundo abierto a ti, punto. Es que así es. Claro, cualquier cosa, o sea, un simple lobo, o sea, ahora mismo yo... Sin entrenamiento, sin nada, me meto en un bosque y se me enfrenta un lobo. Y te quedas sin pierna, por lo menos. Y me quedo sin pierna, seguramente. Pues Gothic transmite esa sensación. Es decir, tú allí, ten cuidado. Estás en un mundo vivo, muy vivo. Y todo lo que te rodea, si te dicen no vayas por el bosque por la noche... No vayas. No vayas. Porque es por algo. Pero claro, ¿qué pasa? Que el ser humano es muy curioso y estás en un videojuego. Y, por supuesto, que vas. ¿Y qué haces? Palmas. Y por la noche, palmas. Palmas, ya por está. Por supuesto. Un simple lobo, un carroñero, una especie de gallina vitaminada. Sí, digamos como una avestruz más pequeña, ¿vale? Es uno de los enemigos típicos de Gothic, que se llama carroñero. Pues uno de esos, o sea, te puede vapulear como quieras. Y además, es lo que tú has dicho, no vas a ser el héroe portador de la espada legendaria, nada. De los dioses. Tienes el apoyo del dios, no sabes bien por qué, pero nada, sutilmente, ya sabrás por qué. Eso sirve muy bien para representar lo que es Gothic, pero lo que es el mundo de Gothic, no es que sea solo Gothic 1, es que Gothic, o sea, la saga Gothic, el mundo de Gothic es así, es un mundo abierto, un mundo real en lo virtual, que expone el claro equilibrio entre naturaleza y vivencia. Así es, porque, como hemos dicho, todo está vivo. ¿Y por qué está vivo? Porque todo recrea esa sensación, todo actúa con naturalidad de sus tareas cotidianas. Es decir, la gente se levanta, va a trabajar, está trabajando, al mediodía se reúnen en torno a unas hogueras dentro de una especie de plazas a comer, a comentar, luego vuelven al trabajo o se van a dormir o hacen un turno de guardia, etcétera, etcétera. O sea, caminan, corren, se acuerdan de ti, te reconocen, te plantean retos, te plantean trampas. Recordamos que es que eres un don nadie, eres un matao, eres un primo. dentro de la ciudad. Y además más y cómo empiezas en Gothic 1. Así es. Entonces podemos plantear ya lo que es el guión de Gothic 1, que realmente, de que lo escuchéis, vais a ver que es muy interesante. Muchísimo, muchísimo. Empecemos. En el reino de Mirtana se encuentra la única fuente del mineral, una piedra azul con propiedades mágicas que puede usarse para crear armas y artefactos de gran poder. Da la casualidad de que solo se puede extraer mineral de esas minas. Y claro, son tan importantes dentro de ella que el rey decide protegerlas de los orcos, que es el gran enemigo de la humanidad. Es una guerra orcos versus humanos. Así pues, el rey decide reunir a 12 magos, los más sabios de toda Mirtana, para que creen una barrera mágica, bien, a modo de muro, que sea impenetrable, todo rodeando las minas. Y así poder defender de posibles ataques de los orcos para proteger el mineral. ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasó? Que obviamente la zona del mineral también era una zona de cárcel y algo salió mal. En esa zona es una zona de cárcel y por ello los trabajadores que extraen el mineral de la mina son esclavos, gente de mala índole, de muy mala calaña, en fin, toda la gente repudiada se aloja, digamos que está prisionera en esa mina para extraer el mineral. Entonces es cuando, al intentar crear con los 12 magos el muro que rodea la mina, pasa algo. Claro, no sabes bien qué pasa, pero algo interfiere. No se sabe el qué. Algo desde la propia isla interfiere en la creación de esa barrera y resulta que la barrera se vuelve opaca de adentro hacia afuera. Nadie puede salir de dentro de la barrera. O sea que todos los que estaban dentro se quedan ahí para siempre. ¿Cuál es el problema? Que ahora mismo, partiendo de esa situación, los que están dentro, todos los prisioneros, y dado que la creación de la barrera aumenta el hecho de que se tenga que sacar más mineral, por lo tanto, empeoran sus condiciones de vida. Les ponen en un aprieto al rey porque le dicen, si quieres mineral, nos has de dar algo a cambio. Y se rebelan. Y así entonces, es como se crean colonias. Bueno, se crea la colonia, que era así como se llamaba la cárcel, pero todo el poder corre a cargo de los presos y esclavos dentro de la colonia. Y ahí es cuando, como bien decías, plantean al rey, ¿quieres mineral? ¿Quieres que te lo demos? Danos comida, danos bienes, danos armas, danos mujeres. Cuídanos un poquitín, exacto. Danos mujeres. Y así es como empieza Gothic 1, en el que desde el exterior de la barrera bajan una especie de plataforma con una mujer, tú, prisionero y materiales, y llegas y empieza la aventura. Cabe decir que es que empezar Gothic realmente ahora, o sea, hace 4 años, sí, ahora con todo lo que se ha visto pues quizá no tanto, pero es como si explicar todas experiencias es como si de repente, yo qué sé, le preguntaras a un ciego que de repente ve y es un, oye, ¿cómo es ver? Es una sensación de impotencia realmente, pues pese a que pueda parecer exagerado, va un poco por ahí. Entonces, una vez empezamos, o sea, yo recuerdo cuando bajé a la primera ciudad, es que ibas bajando por el camino, me encontré un lobo, me mató. Bueno, porque cabe decir que dentro de la colonia, con el tiempo se crean ciudades, se crean estados, o sea, se crea un mismo continente, por así decirlo, dentro de esa prisión. Así es, se crean los. Es importante tres, matizarlo. Digamos, sí, se me había saltado, lo siento. Está el campamento viejo, el Old Camp, que es el militar, es el donde están los líderes de la revuelta, encabezados por un tal Gómez. Digamos que son los machotes, los fuertes. Yo los veía un poco como los pijos. Y bueno, tú en principio crees que son los buenos. En un principio, Y es lo grande que tiene Gothic. Luego está el New Camp, que es, digamos, los ladrones y mercenarios, son cazadores, viven en una cueva. Y luego están los durmientes, o sea, y los durmientes. La hermandad, que es la hermandad de los durmientes, lo que pasa que también se podía llamar los durmientes, en el que adoran a su dios personal, que es el durmiente. Entonces se pasan el día fumando hierba. y adorándole. Así, ya está. Y esa es su vida. Qué complicada. Cabe decir que el primero que fui es ese. Te hiciste Fumetan, ¿eh? Sí. No, y realmente... Tiene papel. Lo grande que es, lo grande de Gothic es que el primer tío que con el que hablas dentro del campamento está fumando y te habla con ese tono. Dice, tío, el durmiente... Y sí, está doblado así y las letras están estiradas conforme te está hablando como fumado. Gran detallazo. Pero de estos detallazos está lleno. Claro, tú bajas el caminito y te encuentras a un tío que está cazando. Y lo primero que te dice, ¿tú qué haces aquí? Que casi te disparo con mi arco. Y tú, bueno, yo pasaba por aquí. Y dice, ¿pero te quieres ir de aquí? Que te van a comer los lobos. Hombre, y yo pensaba así, ya me han comido. Y este está hablando y dice, mira, aquí estamos cazando, no sé qué, vete a la ciudad inmediatamente porque es que te van a fundir. Vale, te vas a la ciudad, llegas. Flipas con la ciudad, está lleno de vida, todo el mundo se está moviendo, trabajando, nadie se para, o sea, nadie viene a decirte, hombre, ¿qué tal? No, tienes que ir tú. La gente ni te mira, sí, sigue ni te con mira, su vida. Siguen con su vida, pasan de largo, y lo primero que te encuentras es un guardia que te dice, tú, eres nuevo, me debes 10 monedas de oro por impuesto de permanencia en esta ciudad. Y tú, ¿10 monedas de oro? Y dice, sí, dame las 10 monedas. Y claro, le planteas, es un poco como KOTOR, o entonces tienes tres posibilidades. Puedes respuesta decirle, que definen una posibilidad de reacción u otra. Claro, puedes decirle, no me da la gana. Vale, el guardia saca el arma, te daba el pelo porque te daba el pelo, y te roba todo lo que tengas, que no es mucho, pero bueno, es más de lo que hubiera sido darle las 10 monedas de oro. Luego le puedes decir, vale, vale, perdona. O puedes decirle, sí, sí, ahora te las traigo. Un segundo. Y te vas. Y te vas. Pero claro, como luego no te se las des, y te encuentres... ya saca. Como no se las des fijo, ya sí que saca el arma. Entonces la próxima vez que lo veas, le tendrás que dar las 10 monedas. Pero ¿qué pasa? Que si vas hablando, quizá te encuentras a un guardia que te comenta, sí, tenemos a varios guardias y tal, pero hay uno que no me cae muy bien. Tal. Y te nombra al que antes te había pedido las 10 monedas. Y tú le dices, pues yo he tenido un problema. ¿Cómo que has tenido un problema con él? A ver qué él? Pasa aquí. Uy, pues eso no tendría que ser así, ¿eh? No sé qué. Claro, ya empiezas a ver los matices. Tú, anda, qué guapo. Cada reacción tiene consecuencia. Cada reacción tiene su consecuencia. Me acuerdo cuando entré en una casa y me vinieron todos los que estaban alrededor a decirme, ¿qué haces entrando en la casa? Y tú, claro, yo me por quedé, aquí. Wow. Tuve que entrar en sigilo, que es una habilidad que aprendes más tarde, ¿sabes? Porque también tiene su aprendizaje. Tuve que entrar en sigilo para poder robar. Es que como entres, te vienen todos. Claro. Hombre, luego, a ver, es como si tú estás en tu casa jugando a 360 o al PC o lo que sí, sea y entra la vecina. Uno. Y dice, ¿tú qué haces aquí? Pero eso sí, el mejor detallazo que es que aplaudí y ya me absorbió en ese momento de inesperado, en la primera hora de juego, es cuando estoy andando por la ciudad y me viene uno y me dice, pareces nuevo. Mira, tengo un trabajo para ti. Somos unos cazadores que estamos cazando jabalís y vendemos las pieles y te puedes sacar un dinero y te servirá para adquirir importancia dentro de la ciudad. ¿Te quieres venir? Y tú, vale. Y aceptas. Vas con él, le sigues y llegas a un puesto donde hay un cazador en el... pues al lado de una hoguera. Y cuando llegas ahí, se gira y te dice... dame ahora mismo todo lo que tengas. ¡Qué grande! Y yo me quedé... ¡Qué grande! ¡Wow! ¿Sabes? Y no tienes posibilidad de reacción, porque como le digas tranquilo o... si le dices tranquilo es que me lo des, y si le dices tú a mí no me vas a hacer nada, la consecuencia va a ser, va a haber pelea. Pero claro, eres un matado de nivel 1. No vas a poder con unos cazadores de nivel 5. Eres un maldito esclavo que le han lanzado ahí porque sí. Obviamente, a mí no me dio tiempo a salir corriendo y me robaron. Porque no te matan, te dejan inconsciente y luego te roban todo y tienes que recargar la vida durmiendo. Son dos ejemplos los que acabo de comentar. Solo dos. Circunstanciales. Que se extienden a lo largo de 450 horas de juego con tres sagas. Sí, o sea, con tres juegos, sí. Sí, sí, sí. Eso, perdón, con tres juegos. Solo hemos comentado dos ejemplos, ahora iremos comentando más, pero yo a mí ya me motiva la sonrisita de Fukui cuando he comentado estos dos detallitos. Si sé que le está sonriendo, muchos de nuestros oyentes seguro. Lo están haciendo. Son solo dos detalles y ahora vamos a entrar en la profundidad de lo que es más Gothic. Habíamos comentado de las colonias, habíamos comentado los diferentes tipos. Cabe decir que tú te puedes afiliar a cualquiera de las colonias, puedes hacer trabajar para ellos, poco a poco. Puedes, de hecho, trabajar para las tres a la vez sin que unas se enteren y luego decidirte por la que más quieras. Eso sí, una vez te decidas por ella, ya está. No habrá vuelta atrás o no, porque a veces te dan la opción de traicionarlos. y ayudar a otros. Y hay diferentes posibilidades. No todo el mundo sigue tantas reglas. Hay gente que dice, sí, a mí me da igual, si traicionas a tus amigos y me ayudas a mí, yo te acepto. Por ejemplo. Así que hay muchísimos matices, muchísimas, yo qué sé, como unos 15-20 caminos diferentes para llegar al mismo final. Muchísimas posibilidades, y de estos detallitos, de gente que te tima, de gente que te responde como no te esperabas, de tramas que se entrelazan entre sí, entre los lados, quiero decir que tú puedes jugar tres veces a Gothic metiéndote entre los diferentes campamentos y la experiencia nunca será la misma. Y tú el lo puedes comprobar. Y yo puedo... ¿Lo puedes asegurar? Puedo asegurarlo porque es que realmente lo viví. O sea, me pasé Gothic dos veces seguidas, por poner un ejemplo. Bueno, y entramos en... ¿El nivel técnico qué presentaba? Pues a ver, Gothic no estaba mal. No era una maravilla gráfica, sobre todo porque en aquel momento estaba muy en liza Morrowind. Y realmente Morrowind era algo impresionante en su época. Era una extensión vastísima y un detalle impresionante. Pero Gothic, pese a no ser excelente, sí que llegaba al notable. ¿Y por qué lo era? Por el terreno, por la orografía del terreno. Digamos que en Morrowind eran todo dunas, eran todo, nada, pues paisajes como muy aplanados, pero es que aquí realmente podías ver una pared vertical de quizá 100 metros de altura, escarpada, y que para subir por ella tenías que hacer un camino zigzagueante y veías casi como la montaña se te caía, porque no era una montaña, o sea, no estaba perpendicular con el suelo, estaba inclinada hacia adelante y daba la sensación de que toda la montaña se te caía encima. O sea, riscos, ríos, lagos, montañas, sí, de todo. Valles, cuevas, zonas pedregosas por las que anteriormente habían pasado ríos y veías la erosión del río... que ahora se había convertido en bosque. Un detalle y un gusto por la representación realista de escenarios impresionantes que realmente atrapa por todas las interacciones, tanto jugables como gráficas y visuales, que tenía el juego. Además, estaba todo un paso del día a la noche sorprendente cuando empezaba a atardecer. La transición, sí, esa muy mimada. Sí, esa transición, la verdad es que era muy muy bonita a nivel gráfico, sobre todo eso, la palabra es bonita. También el tono de los efectos de luz, no solo en la transición, sino, pues yo qué sé, algún detallito de luz, alguna línea que se escapaba por los arbolitos. Estaba muy bien. Es que eran detallitos que iban sumando y que te iban haciendo sonreír. Luego, por ejemplo, las ciudades. Madre mía. O sea, con una personalidad, además, sí, y una construcción. Sí, es que era eso, porque tú veías, por ejemplo, que llegabas y es que estaban las murallas, luego estaba toda la zona de herreros, cocineros y artesanos que estaban dentro del castillo protegiéndose. Seguramente tenían que... ¿Sabes? Como la época feudal, en las que la gente que vivía dentro del castillo era protegerse, vivía de eso. Luego, los puentes colgando, que a veces se cerraban dentro de los propios castillos. Están realmente bien. Y bueno, a nivel sonoro, no estaba mal. Las opciones de diálogo eran muchísimas, las voces también. Dramatizada, eso sobre todo, estaba muy bien dramatizada. Y la banda sonora no llegaba a este nivel... Pero empezaba a presentar buenas formas ya. Sí. Empezaba a presentar. No estaba mal. Cabe decir que la banda sonora de Gothic 1... pasaba un pelín desapercibida. Sí. Porque además sí. Sonaba poco. Y tampoco es que fueran temas tan épicos y... Pero se llevaba bien. No, no es el punto más destacable, pero bueno, al menos no irritaba y eso ya cabe destacarlo. Y a nivel jugable, ¿qué tal? Porque, bueno, como has comentado ya un poco... A raíz del guión, las posibilidades y decisiones que puedes invertir en Gothic, ¿había algún problema jugable que es lo que realmente puede echar más para atrás a la gente que, sobre todo actualmente, quiera iniciarse en Gothic? Porque realmente se complicaron muchísimo la vida. Sí, muchísimo. Se complicaron muchísimo la vida. Este es un punto que quizá trataré algo más tarde. Primero dejarles con la miel en la boca y luego quizá enseñarles el tropezón que tienen en la boca. Cabe decir que, bueno, tú planteas, o sea, se plantea Gothic como una experiencia jugable sin complicaciones, en el sentido de reglas muy complicadas, muy obtusas, a las que mucha gente le cuesta añadir. O sea, le cuesta entrar, ya sea Baldur's Gate o juegos del estilo. El personaje se basa en las tres típicas opciones de fuerza, maná y destreza, por así decirlo. Y dentro de estas tres habilidades puedes aprender una cantidad de opciones, ya sea como dominio de arma a una mano, a dos manos, de arcos y ballestas, forzar cerraduras, robar bolsillos y hacerte mago. Entonces, dentro de estas características también tenías la posibilidad de aprender los saltos y el sigilo. Bueno. Así es como Gothic lo que presenta es, no presenta un perfil de personaje abierto al principio para crearte tu personaje, sino que con el donadie que te dan, tú, con tus decisiones, con tus acciones, creas el personaje a medida que avanzas en el juego. O sea, tú vives tu personaje y te creces con él de principio a fin, en lugar de crecértelo, en lugar de crearlo al principio y a partir de ahí simplemente ir aumentando puntos de experiencia de lo que tú inicialmente te has puesto. Correcto, y ese es otro de los puntos más destacables de Gothic. Y no solo eso, sino que además para aumentar tu nivel necesitabas dinero y un maestro. Exacto. Que te entrenara. Ese punto es muy interesante, muchísimo, porque realmente te das cuenta aún de la dependencia que tú tienes con el mundo virtual que te rodea. O sea, que no eres un... que no simplemente vas a un menú y dices, venga, me subo pues fuerza, ahora me un subo punto. Fuerza tal, exacto, y ya está. Por arte de dale, magia, punto. Lo tengo. No. Necesitas a alguien que sabe más que tú, que lleva años quizá practicando esa disciplina y que dices, yo a ti te voy a enseñar, pero obviamente a cambio de unos servicios. Obviamente, le has de pagar y tiene un entreno. Te lo hacen a nivel jugable, que eso nada sí. Más le pagas y eso ya te lo sube, pero le has de encontrar. Y otro detallazo que descubres a medida del juego, y me acuerdo que a las 50 horas fue, ¡oh, qué grande! Es que tú quizás estás en una ciudad y yo que sé, has pasado 40 horas haciendo todas las misiones de esa ciudad. Y llega un momento que ya eres nivel 20 y vas al maestro de armas a decirle, sigue enseñándome, y te dice... Ya sabes más que yo. Ya sabes más que yo. Yo no te puedo enseñar más. El alumno búscate superado otro al maestro. Maestro. Claro, ahora tienes que ir a buscar otro maestro. Y dices, ¿y dónde estoy? Y claro, quizá te pasas dos niveles cogiendo experiencia sin haberlo encontrado a alguien que verdaderamente... Vale, llegas a ese nivel y luego, pues yo qué sé, llegas al nivel 40. Y también, anteriormente habías encontrado un maestro que te había enseñado y vuelves a encontrar a otro que ya no te puede enseñar más porque ya sabes más que él. Y si realmente haces un combate con él, es que... por fuerza, le ganas. Ganas a tu maestro. Claro, era tremendamente difícil cuando ya tenías pues niveles considerables encontrar maestros a tu maestro. Adecuados. Porque quiere decir que ha de ser alguien muy, muy bestia. Claro, a mí lo que más me gustaba de Gothic es que te lo plantean así. Te plantean un mundo ya vivo desde el principio. No un mundo que va evolucionando contigo. No, el mundo está ahí. Tú evoluciona y en adáptalo. Él. Tú evolucionas en él. Tú evolucionas. Es correcto. Entonces, claro, a ti te dicen, no vayas por allí. Pero si tú vas, te encuentras a los lobos. Allá si tú. Sigues avanzando, te encuentras a los orcos. Si sigues avanzando, te encuentras con monstruos y los trolls que yo flipé la primera vez que me encontré al troll, que era un bicho tres veces más grande que yo. Te encuentras una especie de velociraptors que de un bocado te funden. Pero es que luego hay los velociraptors oscuros con cuernos. Todos están ahí desde el principio. Si yo me acuerdo una vez que me puse la habilidad de correr mucho y me hice todo el escenario para ver los tipos de monstruos que había. Y descubrí un sitio en el que había una gran espada. Y yo, wow. ¿Qué hice? Pues aumentar unos 10 niveles y a base de arco... pues yo qué sé, quizá eran unas 50 flechas por enemigo y tenía que lanzarles 3 porque a la tercera ya me habían alcanzado. O sea, realmente eso, me tuve que cargar 10 enemigos con 50 flechas cada uno. O sea, tardé horas y horas, pero conseguí la espada. Eso indica la gran libertad de decisión y capacidad para moverte por el mundo que tiene Gothic y no tiene quizá alguna otra saga, como comentaremos más adelante, sí, sí. Porque sé que ibas en esa línea me parece interesante. Pero bueno, ya... lo congelamos y lo retomamos para la comparativa de más tarde. Así es, supongo que algunos ya se lo imaginarán. Sí. Pero bueno, como punto negativo cabe decir que ser mago en este juego era muy difícil, tenías que invertir muchísimos puntos de experiencia. Y tampoco que... la recompensa era sí, demasiada. Sí, la recompensa no era muy grande y claro, te compensaba más ser un arquero paladín, o sea, combate cuerpo a cuerpo, y tener algunas habilidades de magia básicas, como luz, recuperación de salud y etcétera. Sí, también podía serlo. Eso sí, si conseguías ser mago, eras un machaca. Pero habías sufrido mucho hasta llegar a ese punto. Y el verdadero punto negativo de Gothic... El control. Es el control. Realmente el control era funesto. Era muy, muy malo. Tenías que apretar control, mantenerlo apretado y... manteniendo ese botón, si querías atacar hacia adelante, tenías que dar al botón de adelante. Si querías atacar hacia atrás, manteniéndolo apretado, tenías que dar hacia atrás. Yo no sé de qué mente salió. Yo tampoco lo sé. Esa mente parece como si nunca hubiera jugado un videojuego. Que llega alguien y dice, ah, pues mira, hay botones. El control este me gusta. Y hacia adelante y hacia atrás, hacia atrás. Sí, lógico. Pues terrible. Pues que no solo en combate, para moverse, desplazarse, realizar acciones, incluso transacciones de venta. Las transacciones de venta eran insufrible. En ocasiones tienes que apretar hasta tres teclas a la vez. Sí, sí, tenías que apretar el control, la de selección del menú, ya sea de armas, de ropa o de víveres. Y luego, hacia la izquierda, si querías transaccionarlo con el inventario del comerciante que tenías a la izquierda. Era surrealista. O sea, un punto que cabe destacar muy negativo para los que se adentren en Gothic por primera vez, porque el sistema puede resultar un tanto ridículo y es de esos puntos que pueden echar atrás a muchísima gente y es todo una lo pena. Que tiene Gothic. Es una pena porque es que cuando te pasas Gothic, ese sistema de control es que ya hasta se hace querido. Es decir, Gothic es de los primeros juegos y puede sonar muy surrealista y hay gente que quizá desconecta, dice, ala, hombre, vete. Es que hasta llegas a querer a los errores de Gothic. O sea, es que yo ahora rememoro ese sistema y es que me hace gracia. Y dices, ay, qué mono. Sí, dice, ay, qué inocentes que fueron. Porque la experiencia valió tanto la pena que es que realmente a las 10 horas ya me había olvidado ese control. Pero claro, fueron 10 horas y porque me absorbió por completo. Así que estéis avisados, todos aquellos, saber que el control es un tanto caótico. Pero de verdad, dadle esa oportunidad porque con todo lo que hemos dicho, si los amantes del género, incluso los amantes de los videojuegos que quizá no conocen el género pero se han sentido interesados, de verdad, luchad contra el control hasta que os hagáis con él, porque luego ya estaréis dentro del juego y no lo podréis dejar. ¿Verdad que no, Freeman? Así es, yo creo que es que Gothic es como un multiplayer, o sea, es como una especie de mini World of Warcraft. A ver, es muy, muy vasto el ejemplo, pero para entenderme es como un multijugador masivo, lo que pasa que... Offline. Todo y monojugador. El mundo, todo el mundo está vivo, todo el mundo hace sus cosas. Te puedes pasar muchísimo tiempo matando lobos, ganando experiencia, consiguiendo las pieles y vendiéndolas, o los cuernos, o la carne que llevan dentro, o haciendo misiones de contrabandidos, o haciendo misiones de ladrones para estos bandidos. Puedes hacer un montón y seguir la historia. Puedes hacer mil cosas. Puedes hacer eso de, quiero aquella espada, voy a llegar hasta allí, como sea. Tú decides. Yo creo que para hacer una idea se podría comparar con su versus en aquella época, que fue Morrowind. Correcto, que por aquella época fue el 2, ¿no? ¿Cómo? El 3. No, ¿el 3 ya? Morrowind. Ah, claro, sí, claro. Sí, porque, o sea, era Morrowind. Sí, del 2. Sí, porque el 2 aún era 2D. Sí, correcto. Entonces, a ver, para mí Gothic plantea una experiencia más estudiada. Es más pequeña, pero claro, al ser más pequeña, crea un ambiente un tanto más íntimo y te puede ofrecer una experiencia más de tú a tú. Es más en el que tú la vivas gana muchísimo en contra de una experiencia muchísimo más abierta, ya sea como un libro enciclopédico. Pero quizá más diseminado y más disperso. Claro, es que para mí Morrowind ese es el libro enciclopédico vastísimo, de una calidad impresionante, pero que puede ser asfixiante y agobiante en ciertos momentos dado toda la cantidad de información que tienes ahí. En cambio, Gothic es, yo qué sé, esa novela quizá de bolsillo o esa novela que llevas pues en el metro, que es que cuando la lees es tan intensa y tan absorbente que es como que pese a ser más corta, la recordarás más. ¿Desearías añadir algo más, Freeman, respecto a Gothic 1 o ves propicia una pausa sí. para sopesar lo que hemos dicho ahora y empezar luego con Gothic 2. Correcto. ¿Sí? Sí, adelante. Pues hasta dentro de un minuto, señores. Y pasamos a Gothic 2. Pero antes quieres hacer algún apunte. Sí, a ver, Gothic 2 tuvo un culebrón bastante interesante. Cabe decir que Gothic 1 llegó sin pena ni gloria a España. Todos los que lo jugamos descubrimos la obra maestra que es y nos alucinamos y obviamente queríamos Gothic 2. Empezamos a informarnos y nos dimos cuenta que, por ejemplo, Gothic en Alemania es casi una religión. Es algo realmente espectacular. Es un fenómeno de avanzas. Sí, sí, sí, sí. Comparable a lo que podría ser en Japón Dragon Quest, por ejemplo. Sí, sí. Me ha encantado ese ejemplo, sí. Porque es que realmente lo que pasa allí con Gothic es de ese estilo. Entonces, el problema es que Atari se hizo con los derechos de... Bueno, Atari tenía los derechos de Gothic y durante 2 años estuvo dándonos largas, poniendo fechas en la web, quitando Gothic del catálogo de lanzamientos, volviéndolo a poner... Constantemente estuvo así, no respondía a todos nuestros emails. Me acuerdo que en aquella época tuve una actividad forera impresionante, ¿sabes? Informándome de cómo estaba todo el tema. La gente decía que sí, que iba a salir, que no venía traducido, tal. Salió Gothic 2. Ni rastro. Había desaparecido del mapa. Había desaparecido por completo. Pasaron 6 meses, decían que iban a salir, pasaron 1 año, nada, yo ya me olvidé. Al cabo de 8 meses más volvieron a salir rumores. Pero entonces vino un salvador. Vino el salvador. El salvador con mayúsculas. Muchas veces se debaten de que las empresas solo se interesan por el dinero, solo se interesan por sacar beneficios. Yo creo que no. Yo creo que realmente hay empresas que van un poquito más allá, que buscan, además de ganar dinero, de generar esa sonrisa, de realmente lo hacen por vocación, ¿sabes? Me gusta pensarlo y creo que existen. Y creo que un ejemplo de ello... fue Nobilis Ibérica, porque lo que hizo Nobilis Ibérica trayéndonos Gothic 2, después de tanto sufrimiento, de tanto deseo por ese juego, traduciéndolo y a 20 euros con portadón, yo realmente me emocioné, fue gracias, y recuerdo que tuve la oportunidad de agradecérselo, pero se me fastidió el mail que escribí y no lo volví a hacer, es de aquellas cosas de ya lo haré y al final no lo haces y se te queda esa espinita. Y ahora que tengo la oportunidad de hacerlo, yo realmente he de agradecer públicamente a Nobilis Ibérica haber traído el gran juegazo Gothic 2, que pese a que llegó tarde, llegó, y en castellano, y con ese portadón. Si realmente se hizo por vocación, que yo creo que sí, merece un aplauso, merece una gran dedicatoria y realmente... Yo la verdad, ahora que mencionas lo del portadón, recuerdo que mi primer acercamiento a la saga fue Gothic 2, de pura casualidad, pues paseando un día por un gran almacén, mirando el catálogo, ver este juego Gothic 2, ver una portada interesante, ver el precio más interesante todavía, ver que está traducido en castellano, ver la contraportada, leer el argumento que ahora comentaremos un poco, ver los gráficos que estaban bastante bien, y decir, me arriesgo, venga. Y realmente... Luego ya quizá comentarás tú más a fondo. Aunque la primera vez que lo instalé, claro, llegó el juego con mucho retraso aquí a España. Ya no impactaba gráficamente y dije, ¿qué es esto? ¿Sabes? O sea, me quedé un poco, Dije, va, voy a darle una oportunidad porque había leído buenas críticas. Y había leído eso, que la gente lo estaba esperando, que había llegado con retraso. Y dije, venga. Y salí muy contento, la verdad. Es que es eso, o sea, y además vendió lo indecible en España. Fue una barbaridad lo que vendió. Lo cual me alegró porque es... Por fin, alguien apuesta por un juego así y las ventas se ven refrendadas. Es que, no sé, es que supuso tanto para mí. O sea, recuerdo cuando ese día a las 10 de la mañana ya estaba en la tienda para comprarme Gothic 2 y estuve 5 días desaparecido. Solo con eso fue tal lo que significó que es que... Lo digo públicamente, gracias. De verdad, mis más sinceras, gracias. Bueno, y seguimos, y creo que habiendo hablado por muchísimos fans de Gothic, que sintieron lo mismo, pasamos a lo que fue Gothic. Habíamos visto ya todas las virtudes que presentaban, algunos fallos, y era realmente interesante ver el salto que podía suponer Gothic 2. Entonces entrábamos, veíamos que el motor gráfico es el mismo que la primera parte, y bueno, las mejoras eran mínimas, eran escasas. Algún detalle de luz, quizá alguna texturita, pero nada. No se había retocado apenas el motor, era el mismo. De ahí lo que decía Fukui, de que encima, que era el mismo motor de hacía unos años, se sumaba el retraso del título. Claro, a simple vista era un... ¿Y esto qué es? Que bueno, por contra, los requerimientos no eran nada elevados y el juego funcionaba. Claro, no, el juego en mi ordenador actual funciona 1600x1200, todo al máximo y fluido. Y en los anteriores ordenadores de hace 2 años también, o sea, era un punto a su favor, según duda. El juego se mantiene porque si algo evolucionó Gothic 2 frente a Gothic 1 es la mejora de esa orografía. Planteábamos que Gothic 1 estaba muy bien recreado, pero es que ahora... Tenía más altura, tenía más niveles aún. Si calificar a Gothic de algo plano, si Gothic es plano, Morrowind es una hoja de papel. Pero sí, es que las montañas eran más vastas aún. Yo diría que las proporciones eran más realistas, sí, incluso, ¿no? Además, claro, o sea, ver un barranco de 10 metros, pues claro, pero es que ahora los barrancos quizá llegaban a 30 o 40 metros y escarpados con piedras en el mar. Que casi no veías ni el fondo, en ocasiones. Correcto. Que veías nada, la bruma, porque estabas por encima de las nubes, casi. Claro. Todo, los bosques también parecían más frondosos, las cuevas también más oscuras, las entradas a esas cuevas. Además, el mapa era 3 veces más grande que Gothic. Y si Gothic ya, hacértelo de punta a punta, era quizá unos 10 minutos apretando adelante, hacerte Gothic 2 quizá eran unos... 20-25. Apretando hacia adelante, Quizá el cálculo del tiempo no está tan bien, pero la sensación de que era madre mía era impresionante. Bueno, dicho esto, que además también había cambiado los modelados de los personajes, que siempre se habían mantenido toscos, pero ahora se habían modificado un poquito, sobre todo en las caras, que todas son diferentes. No veremos ni un modelado igual en toda la cantidad de gente que había en el juego. ¿Cómo se agradece eso? Y más, teniendo en cuenta la época de la que viene el juego. Y además sumando el retraso. Además que es un añadido que no es gratuito, que es decir, que te servía muy bien para la hora de interactuar a la gente, quedarte con su cara. Exacto, claro, saber que yo a este le he dicho esto, este me dijo lo otro. O sea, no tenías ya ni que mirar el nombrecito de fulanito menganito. Correcto, porque es que lo veías y lo reconocías, y pensar que en Gothic 1 crearéis una camaradería con todos los personajes, hay algunos que serán míticos y te ayudarán y estarán ahí. La sensación de saber lo que has vivido con Gothic 1, con todos esos personajes, con sus características, pues está el machote rudo, está el ladrón pícaro que siempre te hace la broma y se queda contigo, está el mago sabio que siempre flipa ante tus respuestas, porque es como, ¿cómo tú puedes haber llegado hasta aquí con esa mente, pequeño Padawan? De ese estilo, o sea... Son muy carismáticos. Y llegas a Gothic 2 y dices, ¡ey! ¡Ey! ¿Qué tú? Pasa? Y claro, te alegra, ¿sabes? Cuando estás jugando y realmente te encuentras a... Pues había... Yo recuerdo a un personaje llamado Diego, que es que era el pícaro ladrón, que fue el que te ayudó a entrar en la primera ciudad. Cuando lo vuelvo a ver a Gothic 2 fue, ¡pero qué grande, Diego! ¡Hombre, qué pasa! ¿Sabes? Y ¿qué pasa, Nen? Recuerdo mi hombre qué pasa. Ante el monitor. Solo. ¿Sabes? A oscuras. En fin... Cabe decir que el sonido mejora, pero sigue pasando algo desapercibido. Le falta esa epicidad, aunque tiene varios temas contundentes muy buenos que merecen su escucha aparte. A nivel gráfico, bueno, lo que hemos comentado, que evoluciona. O sea, evolucionan, mejora algunos detallitos y poco más, se mantiene. Lo que pasa es que sigue siendo Gothic. Eso sí que es importante. Y bueno, el guión, a ver, poco podemos comentar del guión de Gothic 2, porque donde acaba Gothic 1, justo donde acaba, empieza Gothic 2. Cómo me gusta esto, Dios mío, que las historias que nos llenan sigan. siguen avanzando, siguen adelante. No, son historias independientes. Claro, si tú puedes jugar a Gothic 2, te van a explicar algunos detalles y sobre todo se notan los detalles de que cuando tú, por ejemplo, te encuentras a Diego, tienes dos frases a elegir. Una es, ¡hombre, Diego, qué pasa! Y la otra es, ¿y tú quién eres? ¿Y tú quién eres? Claro, si tú le dices, ¿y tú quién eres?, se indigna, te dice, pero no te acuerdas la aventura de no sé qué. Te lo hace brevemente y de manera realista, ¿no? Como si fuera una historieta y te cuenta su vida, que tampoco te interesa, ¿no? Pero es eso, merece la pena, y esto es un problema, merece la pena empezar por Gothic 1. Pero claro, es que Gothic 1 son 70 horas. Aproximadamente. Claro, 70 horas para luego jugar a Gothic 2, que son unas 120, y con la expansión pueden ser otras 120. Para llegar a Gothic 3. Claro, ya son 300, y luego llegas a Gothic 3 y... Bueno, ya es que ya lo comentaremos. Entonces, ese es el problema. Poco podemos comentar Gothic 2, pero tras los acontecimientos contundentes de Gothic 1, te encuentras en un lugar y cierto personaje muy carismático con el que has tenido una relación muy íntima durante todo Gothic 1 te rescata y te plantea una situación. Te rescata siendo, de nuevo, nadie. Nadie. Porque has tenido un problemilla que no diremos de qué. ¿De qué? Y vuelves a ser nivel 1. Y has perdido todos tus poderes. Y vuelves a ser un pringao. Un pringao en otro mundo. Que me encanta porque así se justifica empezar el juego desde cero otra vez. Es que es correcto, genial. Es que es correcto. Genial. Claro, otra vez, desde cero. Eres un absoluto pringao. Te conocerán algunos. Claro, porque algo has hecho. Pero es que los importantes también se han tenido que buscar la vida. Y si antes eran los dueños del cotarro, ahora ya no. Ahora te pedirán su ayuda para volver a ser los dueños del cotarro. Ya empieza. En fin, cabe decir que aquí aún es más vasto el tema. También habrá las facciones, también habrán los militares, los ladrones y luego los magos. También se representa así, pero aún con más misiones. Entonces, entramos en el aspecto jugable. O sea, aquí Piranha Bytes, los desarrolladores, creo que tomaron buena nota y cambiaron los controles. ¡Hombre! Ahora se podían personalizar y todo se podía hacer con un simple clic, no con un control más clic, más izquierda, más derecha, más... da media vuelta. O sea, al fin ya no cogías dedos agarrotados con el teclado, sino que ya era un control más común en el género. Sí. Seguía siendo un tanto caótico. Faltaba pulirlo. Sí, pero... Como se ha pulido. Bueno, pero... también comentaremos por qué tela. Sí. Pero sí, digamos que ese error se mantenía un poquito, ya no tan contundente, pero bueno, era Gothic. Es, anda, mira, vuelves a tener el mismo error, qué gracia. Es como ya característico de la saga, aunque sea un punto negativo. Cabe decir que, bueno, el juego es bastante más tenso, emocionante y difícil que su antecesor. Si antes un lobo te daba el pelo, ahora, yo qué sé, una rata casi, te puede fundir cuando llegas. Lo cual no es muy coherente, dado todo tu bagaje anterior, pero bueno, se justifica por el tema de lo que te pasó. La dificultad, eso, como hemos dicho, ha aumentado, y sobre todo el tamaño de los territorios. O sea, ahora te puedes enfrentar a auténticos ejércitos. O sea, algo realmente muy, muy, pero que vasto. Aún así, a pesar de la linealidad del argumento, la sensación de libertad es que es realmente algo apoteósico. Nada está estático, todo evoluciona, todo va desarrollándose a medida de la trama y hay muchísimas variaciones de esta trama. Y además es que hay muchísimas más cosas que hacer. Ahora el tema de... podrás crear pociones, podrás trabajar con el tema de la alquimia, incluso podrás ahora aprender un verdadero oficio, además de abatir monstruos. Lo cual implica más personalización aún de tu personaje. Claro, claro. Y ahora mismo no es... va por tema de tantos porcientos, entonces vas aumentando las habilidades según los entrenadores. En Gothic aquello se destinaba más al tema de lucha, ahora ser mago está más compensado porque además hay runas. Pasamos a otro tema que, bueno, cabe decir que hay que estar muy atento a Gothic, no es un juego fácil. Es un juego que hay que invertir muchísimas horas. Y que no hay que ir a la tuntún paseando simplemente por los caminos de Dios. Hay que tener mucho cuidado con lo que uno se va a encontrar. Correcto, correcto. Y Y atención a eso, sobre todo a adquirir un mapa y a hacerse con la zona. Llegará un momento en el que todo te resultará familiar. Habrás pasado tantas veces por según qué zonas que ya las habrás visto, ya te serán familiares y... Y eso, o sea, las reconocerás a medida que avances. También se podía comparar perfectamente con Morrowind, pero en este caso yo creo que Gothic sale ganando por experiencia, por aporte jugable, más que Morrowind, que si bien gana muchísimo con los mods, analizando lo que es los juegos independientes, Morrowind es tan vasto que acaba abrumando. Acaba abrumando. En eso estoy de acuerdo. Y la experiencia más pequeña, pero más intensa, que aporta Gothic, le hace merecedora de la victoria en un versus entre estos dos. Y por si la gente se había quedado con ganas después de Gothic 2, después de esas 100 horas de juego y toda la interesante historia que planteaba, pues Piranha se sacó de la manga una expansión muy chula llamada Night of the Raven, que añadía al juego original, a Gothic 2, una nueva subtrama, además de una localización nueva que en fin. Sí, es que, y lo irónico es que esta expansión salió, ya había salido en Alemania y aquí ni siquiera teníamos Gothic 2. Lo cual mucha gente hizo que tirara de la importación. Muchísima gente importó Gothic 2, eso cabe decirlo. Bueno, ¿qué aportaba Night of the Raven? Pues una subtrama con los magos del agua, el anillo del agua, en el que, bueno, comentar más cositas de la trama implica comentar cómo han llegado hasta ahí, con qué personajes te cruzas y quizá desvelar algo de la trama de Gothic 2. Lo que sí se puede comentar es los detalles curiosos que quien ya conocía Gothic 2 podía ver que había habido ciertos cambios que te llevaban a esa subtrama. Personajes que donde deberían estar no están, frases complementadas que te daban más información. O sea, estaba todo súper hilvanado para que no se notara un pegote. O sea, era como si directamente Gothic 2 se hubiera lanzado con Night of the Ravens incluido. Así es que es la mejor definición. Gothic con la expansión es otro Gothic, es decir, un Gothic 2.5 en un escenario que ya conoces, porque nada más empezar tú sabías que pues, en el camino en el que te cruzas te ibas a encontrar unos lobos. Pues ahora no había lobos, o sea, estaban, pero estaban luchando contra un personaje, y tú, yo esto en Gothic 2 no lo vi. Le ayudas, hablas con él y te comenta una trama que no conocías. Tú, vaya. Llegas a un pueblo, sabes que el del pueblo te va a decir esto, esto y esto. Pues no te dice esto y esto, te dice algo completamente distinto. Y tú, vaya, esto no lo recuerdo. Luego puedes probar a poner Gothic 2, lo compruebas y es, pues sí, efectivamente, pero hay que ser muy friki para hacer eso. Y efectivamente, no te dice eso. Claro, todo está como cambiado. Es como si todas las piezas del puzzle se hubieran cambiado de dimensión. Estuvieran ahí, son todas las mismas, pero todas se han interpolado, se han cambiado de dimensión. Y claro, ya todo es diferente, todo es otro planteamiento. Es otro Gothic. Ya son 120 horas más. Ya está, ya la tenemos liada. Además habían añadido nuevas armas, más dificultad en adquirir esas armas, pues en Gothic 2 conseguir las más poderosas era quizá algo fácil. Relativamente fácil. O sea, quiero decir, siendo un nivel medio, ya podías conseguirlas. Aquí realmente te lo has de currar, llegar al nivel más alto para tenerlas. Poco más daba la saga, o sea, daba el addon. Que poco, son 120 horas. Se dice rápido, pero no se hace, sí, tan rápido. Sí, porque no es un addon que sea independiente de Gothic, sino que se añade a Gothic 2. Por lo tanto, es volverse a jugar Gothic 2. A ver, para los que prueben la expansión justo al acabarse Gothic 2, quizá es algo excesivo. Puede ser, se entiende. Pero si yo qué sé, dejas un año de margen y dices, voy a volver a jugar a Gothic 2, y lo pruebas con la demo, es que será como otro juego. Es otra vivencia. A ver, hay gustos. Yo Gothic 2 me lo he pasado 3 veces y con la expansión una. Son realmente muchas horas, si lo cuento. Muchas, Freeman, porque muchas. Porque Gothic 1 también y Gothic 3 va por el estilo. Pero bueno, ¿cómo te ha visto Yuri durante todo este tiempo? No hemos tenido problemas. Cuando yo jugaba Gothic, se lo decía, es Gothic, desaparezco, lo siento, entiéndelo. Sí, realmente ha sido así. Suerte que tienes una novia friki, Freeman. Sí, sí, sí, si no me hubiera quedado sin novia, es cierto. Pero bueno, no quiero que gran parte de mis apreciaciones personales pueda interferir en lo que es... En absoluto, en absoluto. Porque la experiencia es... La consideración de Gothic. Pero bueno, yo desde aquí quisiera recomendar a la gente que realmente se haga con el juego. Hoy día es un juego que, como hemos dicho, no requiere un ordenador para nada potente, o sea, funciona en cualquier ordenador. Que además es un juego que ahora se encuentra en diferentes ediciones, con la expansión, sin la expansión, en una edición coleccionista que se reagrupó, y bueno, a precios irrisorios. O sea, el Gothic 2 solo vale 6 euros, creo que está ahora. Sí, o creo recordar, sí, 10 euros con la expansión. No sé si era con la expansión, sí, o solo. Pero, o sea, vamos, pero bueno, es que vale por 10 euros tienes una experiencia de 100 horas. Es que hace el cálculo, o sea, céntimo por hora. Y además, una calidad de esa hora que vives, porque es parte de la magia que tiene Gothic. Cada hora vale lo suyo. Qué grande. Con esta gran frase final, damos el colofón a Gothic 2 y Addon, Knights of the Raven. Hacemos una pausa y entramos ya en el análisis de Gothic 3, que es ya la parte final del programa. No os vayáis, que ahora viene lo mejor. Hasta ahora. Y ha llegado la hora. Ya ha llegado la hora del análisis. Verdad. Análisis de Gothic 3, el lanzamiento de la saga, esperemos que no el último. Para nada, y creo que con el éxito de ventas... Apunte friki, tenemos en la mesa la edición coleccionista, Gothic 3 aquí mismo. Correcto. Hemos hecho fotos. Y nos acompaña en esta ocasión. Que es muy bonita, y para los que se pregunten, vaya, ¿cómo van a analizar Gothic 3 si tienen la edición coleccionista aquí mismo que ha salido hoy? Pues bueno, okay, bueno, nos facilitaron Nobilis Ibérica Gothic 3 de prensa hace 3 semanas, y hemos tenido 3 semanas para analizarlo a un término de 4 horas diarias, más o menos. ¿Qué llevas? ¿Unas 70 horas, más o menos? Creo que ya llegaban al centenar. Eres grande, Freeman, vale. Eres grande. Y cabe decir, y lo siento, y planteo el análisis desde aquí, solo he podido hacerme el 60% del juego. Bueno, hombre, creo que está bien. Un juego de estas características. Pero son 100 horas, 60%. Eso ya da a entender la magnitud de Gothic 3, que deja en pañales a los 3 anteriores juntos. Sí, empecemos. Empecemos. ¿Cómo se ve Gothic? ¿Qué es lo que vemos? Un tema quizá muy polémico para muchos, y ahora comentaremos por qué. Empezamos con una pequeña frase explicativa de lo que es Gothic. Suéltalo, Freeman. Y su homónimo. Suéltalo. Como si de arte clásico se tratase, se podría definir a Gothic como un cuadro pictórico realista del, por ejemplo, el afamado Courbet. En contraposición del estilo impresionista de Manet y su tratamiento colorista de la iluminación, en el caso del homónimo que es Oblivion. Es que me gusta mucho esa analogía que has hecho con ambos juegos. Es que es así. Sobre todo, casi en cuanto más acertada la de Courbet con los efectos lumínicos y esa impresión. Es genial, Freeman. Sigue, por favor. Así es. Esta comparación solo sirve para mostrar que estas dos bestias gráficas se diferencian en la estética, pero se parecen, y mucho, en las opciones gráficas que tienen dentro, pues los dos necesitan una bestia... Pero parda, de esas que rugen... Pero bestia absolutamente parda, que ruge, sí, por el ventilador... Sí, que hace falta... Los tres ventiladores que debes meter para mover estos dos juegos. Cabe decir, no obstante, y ahora entraremos más en detalle... que quizá el ordenador ha de ser mayor en Gothic 3 y el resultado gráfico no es tan espectacular como en Oblivion. Pero bueno, entremos a otro tipo de detalles, esto lo dejaré para el punto final. La orografía del terreno vuelve a ser simple y llanamente apabullante. O sea, es algo realmente espectacular, los bosques son... aún más frondosos, los valles más escarpados, la verticalidad de las montañas es impresionante, el encontrarte en un pueblo instalado en una montaña, en un barranco... En o sea, una prácticamente serie... pierdes perspectiva cuando miras hacia arriba, sí, o sea, no lo ves. Sí, así es. Por un efecto que han añadido, un efecto muy destacable que es el de profundidad de campo, en el que lo que te hace es... una semifotografía de lo que ves al fondo y a medida que vas avanzando esa fotografía se convierte en 3D. ¿Cuál es el resultado? Que el aspecto gráfico global no decae tanto como, por ejemplo, Oblivion, que el detalle de la distancia lejana... Es poligonal totalmente. Era bastante, bastante pésimo, era muy bajo. Aquí no, aquí ves el detalle pues de cómo es la montaña, de los árboles que tiene, de si es una montaña muy alta, muy escarpada, de si empieza el desierto, de si empiezan las montañas nevadas, etcétera, etcétera. Es un detalle que activado tampoco consume muchos recursos, pero da un aspecto gráfico global mayor. Cabe decir que yo considero... más recomendable tener esta opción activada que, por ejemplo, tener activados la opción de detalle alto y detalle corto, muy, o sea, con la opción más alta de estos dos apartados. O sea, mejor tener activado la profundidad de campo que muchísimo detalle en muchísima distancia, porque el ordenador se resiente. Y hay muchísima gente que se ha quejado de eso y es un tío, quita el detalle y pone el otro, activa la otra opción. Dicho esto, la variedad de los escenarios es impecable. Pasaremos desde bosques frondosos hasta playas, como montañas nevadas, grandes montañas de piedra escarpadas, desiertos absolutamente inmensos, porque la zona es muy, muy grande. También veremos condiciones climáticas, como las nubes se adaptan a ello, diferentes tonalidades de iluminación, ya si está nublado lloviendo, si es por la noche... si sale el sol, atardecer, amanecer, el cambio de amanecer a mediodía, por ejemplo, es una maravilla. Como el color pasa de más ocre, más anaranjado a un amarillo intenso, como pasa en la realidad. Todo terciopelado, todo... Sí. O sea, pero... todo cubierto por un color... Dentro de ese aspecto realista, tenemos una cantidad de personajes inmensa, aunque los orcos se repiten casi todos, obviamente. La única diferencia es que el jefe tiene la piel blanca y los otros no, pero ya está. Y también un diseño de enemigos que, aunque tosco, también es impresionante. Los trolls siguen impresionando. Vemos también... una cantidad, o sea, la cantidad de sitios que puedes visitar, pues... digamos que si Gothic 2 era el triple que Gothic 1, Gothic 3 es 5 veces más que Gothic 2. Entonces encontramos unas de 20 a 25 ciudades, cada una con sus personajes, sus misiones, su relación entre ellas y una trama bastante profunda. Dentro de este aspecto gráfico, también comentar eso, que ha surgido mucha polémica, está mal optimizado. Y ese punto negativo. Está mal optimizado, eso sí que es cierto. Necesita más que máquina, más que tarjeta gráfica, necesita mucha memoria y mucho procesador. Y mucho procesador. Tira muchísimo porque en ningún momento hay ninguna carga, digamos, de escenario, no va cargando niveles como pueda pasar. Es una carga progresiva como... Es una carga progresiva y claro, hay momentos en los que entras en una ciudad que aunque tengas un maquinón, pega un pequeño tirón. Acaba siendo leve. Es incluso puede llegar hasta a ser comprensible, pero bueno, se ha negativizado muchísimo este tema. Yo creo que con opciones media altas, con un ordenador de gama media, se puede jugar y se juega jugable. Yo he podido jugarlo, he tenido que jugarlo 800x600 con detalle al máximo, eso sí, pero me iba fluido y no me he dado problemas. Bueno, y también cabe destacar que es posible que con futuros parches y actualizaciones Se reduzca la necesidad de que el hardware del ordenador tenga tanto trabajo. Sí, por la red ya van saliendo comentarios de gente que empieza a tocar archivos del juego, los archivos de configuración INI. Supongo los INI y tal. Y consiguen mejorar pequeños aspectos y rendimiento del juego, que bueno, si se incorpora en un parche, que seguro a la larga será, pues el juego ganará un poco más de enteros todavía. Eso sí, es muy bonito, es muy, muy, pero que muy bonito, es casi espectacular, está muy bien, aunque no se equipara a aquellas famosas capturas que se mostraron inicialmente, que estaban retocadas con Photoshop. Ahora los shaders 3.0 le vienen impecables al juego, un detalle en las armaduras, en las construcciones, se ha mejorado muchísimo eso, el detalle de todas las construcciones del juego, sobre todo en la vivencia que te aporta entrar en un pueblo, ves pues que las cajas están tiradas por el suelo, tienen su zona de corral con los cerdos en las que están cultivando y dándoles de comer, toda la zona de bar donde hay varias latas tiradas, o sea, latas, sí, de metal en aquella época, jarros de cerámica por el suelo, todas las zonas de, pues ya sea de almacenes o templos o campamentos, están muy bien detallados y aportan un nivel de realismo aún mayor que el que ofrecía Gothic. Por lo tanto, cabe decir que aspecto gráfico, la esencia de Gothic se mantiene, pero con nuevas tecnologías, con mayor detalle y con mayor distancia en ese detalle. ¿Sigue manteniendo la talla en los demás apartados, Freeman? Pues a ver, a nivel sonoro ha mejorado de una manera impresionante. El primer tema, como habéis escuchado, es de Gothic 3. Espectacularmente bonito. Sí, así es. Acompaña muy bien, llega a emocionar tanto en las batallas como en los paseos. Pensar que Gothic 3 vais a pasear mucho, vais a andar muchísimo y que te acompañen unas melodías también solapadas tanto con la acción como las escenas no tanto de acción, se agradece y mucho, y es un detalle muy a tener en cuenta en el que ahí se nota quizá el dinero ganado de Gothic 1 y Gothic 2. Al menos lo han invertido con sapiencia. Así es, así es. Cabe decir como punto negativo, por ejemplo, que los FX, si bien los de animales están muy bien recreados, tanto la interpretación y la dramatización de los personajes también. El punto negativo quizá es algunos FX de algunos personajes cuando reciben daños. Digamos que es un tanto... Ya estamos acostumbrados a esas bromitas quizá homosexuales, por así decirlo. Y es que hay algunos que no han cogido el speech, no... El espíritu no lo han acabado de hacer suyo. No, porque es que los sonidos son un tanto ridículos. Es que parece que estén jugando a te tiro el jabón y eso, y te agachas luego. Que le estén, yo qué sé, clavando colmillos o una espada. Pasa en dos casos de los... Pero esos casos son un tanto ridículos. Son un poco flagrantes. Sí, sí, eso hay que reconocerlo, la verdad. Pero bueno, se hace gracioso, al fin y al cabo. Seguimos en aspecto jugable. Vamos a decirlo claro. Freeman, ¿se ha pulido o no se ha pulido? Es que se han pulido algunos aspectos, ya pero estamos. Otros se han empeorado. Sí, yo algunos con lo cual, sé cuáles son. Se puede decir a todos los aficionados, Gothic sigue siendo Gothic. Un juegazo con unas posibilidades inmensas, una cantidad de cosas por hacer abrumadoras. Pero con un sistema de control contradictorio. Sí. Sí, así es. Si bien ahora el sistema es una serie de encadenamientos del personaje con las armas bastante bien llevado, con tanto todo se controla por ratón, botón izquierdo atacas, botón derecho te defiendes y puedes hacer una serie de combinaciones según si el enemigo está detrás o a los lados, digamos que ahora tú a medida que empiezas a darle al botón izquierdo empiezas a hacer encadenamientos de espada de derecha a izquierda y no paras. Entonces el enemigo te va esquivando y a no ser que pares y esperes a que venga, no dejarás. Con lo cual es bastante fácil cogerle la dinámica a muchos personajes y vencerlos tal cual. Vencer con un nivel medio a 6 orcos no se antoja difícil si tienes cierta habilidad. Pero el problema es cuando te enfrentas al enemigo... Al más mortal de todos. Al más mortal. Al más mortal, además, de todos los juegos de rol de PC. Mortal, mortífero, impresionante. Es imposible que es... El jabalí. Salvaje. El jabalí salvaje. ¿Y por qué es tan mortal, Freeman? ¿Y por qué es tan mortal? Si es que se da el ejemplo. Tú puedes atraer un jabalí a un campamento con 10 personajes y el jabalí te mata a 5 y lo tienes que matar tú. ¿Por qué? Digamos que el encadenamiento de las espadas de todos los personajes cuando luchan tiene una frecuencia, digamos, normal. Pero es que la frecuencia del ataque del encadenamiento del jabalí es altísima. Con lo cual, la intermitencia entre ataque y ataque del jabalí... Es mucho más corta, con lo que intentar cortarle el combo es imposible. Con lo cual, siempre que te ataque y te haces o tiene un bug y para, porque la inteligencia artificial así se lo dice, o te vas atrás, te das la vuelta y le empiezas a matar con flechas, o vas... Y justo le pillas antes de que ataque haga el ataque, entonces tú se lo empiezas a hacer y ya le ganas. Pero es difícil, es muy difícil. Pero es difícil, entonces claro, yo me he visto, o sea, que he ganado a 6 orcos, vengo en plan, he hecho una batalla, no guardo y me mata un jabalí. Dices... Claro, tengo que volver a hacer lo mismo, desespera. Desespera, por lo tanto, tenerlo en cuenta porque... Ojo con el jabalí salvaje. Ojo con las jabalís, matarlos o con magia o con arcos. Claro, dicho así... A ver, puede sonar cómico. Sí, dicho en cómico, es un tema un tanto serio que pero mucha gente... Pero es un ejemplo para demostrar que realmente es eso. Es un tema serio que se puede dar también en algunos otros casos puntuales y que denota una cierta falta de atención en ese aspecto a la hora de equilibrar el sistema de control. Sí, pero bueno... planteándolo a nivel jugable, las opciones ahora mismo ya no tendremos 3 facciones a la que entrar, sino que ahora será por un sistema de reputaciones. Cada ciudad tendrá su reputación y para hablar con el jefe de esa ciudad, ya sea orco o rebelde, tendrás que ganarte la reputación con una serie de trabajos a más variopintos, o rescatar a alguien, o robar algo, o matar a un personaje, o liberar de una manada de lobos una zona. A medida que vayas avanzando, pues ganarás esa reputación y ganarás reputación con todas las facciones que hay en el juego, que son orcos, rebeldes, los nómadas del desierto, los comerciantes del desierto... Y los que más me gustan a mí, que son como los Robin Hood del bosque, son como elfos del bosque, es una cosa así, magos que se dedican a tener armonía con la naturaleza. Yo creo que ahí Fukui también compartirá mis gustos. Seguramente, porque seguro. Esa ¿sí? filosofía es claro. bastante fukuyana. Sí, así es. Entonces, a medida que avanzas, a medida que ganas reputación, puedes ganar habilidades dentro de esas facciones. No te darán una armadura de ellas si no tienes una reputación considerable. Ganas puntos de reputación, tantos por ciento de reputación en las ciudades, y puntos en el inventario. Inventario el cual, eso sí, se ha mejorado, y mucho. El acceso, ahora tienes... El interface tienes, pues, ya sea para pociones, armas, escudos, vestimentas o magia. Lo tienes muy bien representado, al igual que los mapas, todas las misiones. Está bien, o sea, esto ya denota algo más profesional, no tan caótico como era en Gothic. A nivel jugable, quiero que comentes ahora, que lo hemos pausado hace 40 minutos, lo que decías de que el juego... no se autonivela, como si sucede con Oblivion, sino que te da la posibilidad de, si tú quieres luchar por algo que tiene cierta dificultad, puedes hacerlo. Correcto. Entonces, a ver, cabe decir que el juego se plantea, ya no eres un don nadie, la gente más o menos te conoce por el final de Gothic 2, ya algunos no solo te reconocen, sino que se acuerdan de ti, y ya no empezamos con nivel 0, sino que empezamos con nivel 100. Pero claro, todas las habilidades potentes están a nivel 250. Es un detallito. No empiezas en 0, sino que en 100, y es una manera de decirte, no eres un don nadie, eres alguien representado, pero bueno, llegas a un mundo absolutamente diferente. No te confíes. Y así es. Entonces, puedes hacer todo lo que quieras, puedes llegar a todas las zonas que tú quieras, pero tú has de ver el reto que supone llegar a esa zona, tú has de ver el tiempo y los recursos que vas a dedicar a eso. Puedes conseguir esa espada que está escondida, pero te va a costar y lo suyo. Cabe decir que el sistema de magia se ha implementado muy bien. O sea, ahora ser mago no es tan difícil y tienes varias posibilidades, tanto en los maestros como en el sistema de magias. Tendrás tanto magias malignas como benignas, lumínicas y magias del bosque, de animales. Todas, a medida que las vayas ganando, necesitas una serie de habilidades, o sea, una serie de puntos de experiencia, y a medida que los tengas, podrás comprar esa habilidad con un entreno, y una vez la tienes, ya será tuya, y la puedes poner con comandos de 1 hasta el 10, comandos rápidos, que van muy bien. Ya estaban en el 2, pero ahora están representados siempre en pantalla. ¿Qué más? Me temo que lo has comentado todo ya, Freeman. Es que... Salvo la duración, que en fin, ha quedado patente ya desde el primer comentario de Gothic 3 que con 100 horas llevando un 60% del juego, que la gente haga el cálculo. Es que lo podemos resumir así. Gothic invita a impregnarse de todo lo que es todo este mundo vivo, con esos bellos parajes, con toda su fauna, sus representaciones, sus personajes, el carisma de esto, todos los pueblos que hay muchos y muchísimas cosas por hacer. En eso, o sea, lo han bordado, o sea, han hecho un juego casi perfecto que recuerda a un multijugador masivo, pero sin serlo. Vuelve a ser Gothic, la esencia se mantiene, el único problema es esa inteligencia artificial en según qué momentos. Como los jabalís salvajes. Ese sistema de combate que no acaba de cuadrar. Yo espero un Gothic con el sistema de Blade de Age of Darkness, por ejemplo. Por ejemplo. Que hacen eso y hacen un juego que en serio le mete un 99. Es que lo clavarían, pero no lo han hecho así. Falla, pero tienes muchísimas opciones, tantas, pero aún así sigue siendo íntimo. No abruma. Porque te invita a descubrir y a hacer todo lo que vas conociendo. Llegas a una ciudad, hazla toda, descubre todo. Así, poco a poco. En definitiva, Freeman, tras este gran análisis, sentido como todo lo que haces con la manta cálida, así es. Tu valoración, eso sí, objetiva, porque cabe matizar que en esta valoración hay objetividad. Pues sí, la puntuación de Gothic 3... Como siempre, puntuación global, no hacemos puntuación por apartados, ya lo sabéis, que es el sistema que usamos en web, también lo trasladamos al programa. Pues es un 90 por debajo en puntuación de Oblivion, pues en conjunto y en acabado lo está mucho más Oblivion, además de que tiene más posibilidades que ofrece, pero en cuanto a experiencia... Freeman, considero que pero subjetivamente Gothic. ¿Qué? Que es mejor Gothic 3. Pues ya está. Pero ya está. Tiene más fallos, tanto ya en rendimiento todo, como en... se ha de decir, pero aún así vale la pena y se ha lanzado a 40 euros. Un precio muy importante. Un precio, la edición coleccionista, que es una absoluta maravilla, es que cada vez que la veo pienso qué bonita que es, está a 65. Por 40 tienes Gothic 3, vale la pena. Y si no tenéis el ordenador para funcionarlo, Gothic 3 es atemporal. Sí. De que cambiéis el ordenador, podréis haceros con él. Y seguramente cuando lo haréis a 20 euros, 15 euros, o sea, imaginaros. Pero así es un juego que creo que todos los amantes de los buenos juegos de las grandes obras han de jugar. Una pausa y nos despedimos. Hasta ahora. Y nos despedimos, señores, pero naturalmente os vamos a anunciar cositas. Anunciamos que para la semana que viene, lamentablemente, no habrá programa. Es día festivo el miércoles. Festivo es 1 de noviembre, el Día de Todos los Santos. Entonces no tendremos programa hasta la siguiente semana, 8 de noviembre, con un programón, eso sí. Pero programón. Pero programón. Doble análisis de dos juegos que salen ya, salen esta misma semana, que son nada más y nada menos que Guild Wars Nightfall, la tercera, el tercer episodio del MMORPG o juego online sin cuotas. Juegazo, o sea, estamos convencidos de ello. Y uno de los que serán candidatos a juegos del año. Sí. Que es nada más y nada menos que Dark Messiah, Heroes of Might and Magic, Dark Messiah. Juego de rol, acción. Con el FPS. Motor gráfico de Half-Life 2 llevado a unos niveles impresionantes. Increíble. De interacción física, lumínica. Doble análisis de juegos de rol con bueno, calidad indiscutible. Como apunte, ya tengo la edición coleccionista de Nightfall y es impresionante. A mí me llega la edición coleccionista de Dark Messiah dentro de 2 días, ala. Pero yo tengo Nightfall y tú no. Ala, calla. Sois como dos niños. Hay que veros. Cabe decir y añadir que, previo al análisis de Nightfall, nuestro gran webmaster y diseñador Nasho hará un especial a Guild Wars y a Guild Wars Factions para entrar en calor y para enlazarlo con nuestro análisis a Nightfall. Sí, no lo sabía, es una sorpresita. Me lo comentó el otro día y dije, por supuesto. Dije, por supuesto, Nasho, por supuesto que sí que puedes. Y bien, llegamos al final. Decir que la entrevista que teníamos concertada con Nobilis Ibérica por, bueno, cuestiones un poco técnicas no ha sido posible hacerla en el programa, pero eso sí, la trasladaremos a web. A lo largo de la semana que viene os la publicaremos y será el colofón ya para acabar de pulir el programa de hoy. Ahora sí, Freeman, nos vamos. Yo, con que la gente que lo haya escuchado quiera probar Gothic, lo pruebe y le gusta, ya estaré convencido, porque mi vida desde que probé Gothic nunca ha sido la misma. Como la mía desde que probé Shenmue Saga. Así es. Es así. Para mí es la saga, por así decirlo. Un placer, Freeman, de verdad. Espero tener que programas tan espero que haya especiales. Gustado, sinceramente. Realmente lo espero. Muchas gracias, Freeman. A vosotros. Hasta dentro de 2 semanas. Sí. Señor Fukui. Buenas noches, Sam. Buenas noches, Freeman. Buenas noches a todos. Yo estoy seguro de que el especial habrá gustado, Freeman. Yo estoy tranquilo. Convencido. A mí me ha encantado y estoy segurísimo que habrá gustado. Nos vemos dentro de 2 semanas. Una lástima que la semana que no haya programa, pero bueno, gracias a todos de nuevo por estar siempre ahí, a nuestros buenos amigos por apoyarnos. Disfrutar de la semana de vacaciones y preparaos para el programa que viene. Preparaos para el lo que noviembre. Viene. Exacto. Porque cabe decir sí. Que después del programa pasado a Nightfall y Dark Messiah, que es Splinter Cell, después de ese programa... Splinter Cell, que es mi exacto, saga, o sea, que es tu a saga. Te cambió sí. La exacto. Vida se nos haga el Gothic a mi Splinter Cell. Decir que vendrá el especial más especial que jamás se ha hecho en Moncada Radio. Toma ya. Hasta dentro de 2 semanas.